Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández, estamos en cada una de nuestras casas en esta ocasión, como seguimos con el coronavirus. Y en esta ocasión volvemos con uno de los juegos clave de 2019. Esta noche analizamos Luigi's Mansion 3. Y en la segunda parte del programa, vuelve la mierda. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Aquí estamos, un viernes más. ¿La vida, bueno, la vida te sonríe, Oscar? De momento no. De momento vamos normal. A ver, este lunes empieza un poquito la cosa a aligerarse, pero... pero nos partiremos el culo todos ya el año que viene. Este año va a ser una resaca continua, me parece a mí. Porque justamente en el momento en que estamos emitiendo esto, justamente hoy a media tarde, bueno, más bien bien entrada la tarde, el gobierno confirmó que Galicia iba a ser una de las comunidades que iba a pasar a la fase 1 de la desescalada. Pero yo creo que no nos va a afectar tanto, ¿no, Oscar? Porque somos más de estar en casa. Sí, bueno, pero aún así, uf, espero que no pasemos a los penaltis, que sea más bien un partido de posesión y, en fin, ya me entendéis, que bueno, no sea sufriendo. Tenemos también a Jorge. Señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Pues un día más aquí desde la cuarentena, intentando mantener la cordura. Y bueno, pues hoy con buenas noticias, como comenta Víctor, que la verdad es que es un poquito de alivio a esta situación tan complicada. Y deseando el programa de hoy, deseando que llegara, porque hoy vamos a hablar de un juego que os va a sorprender. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? Bueno, no tenemos con nosotros ni al Monocazoide ni al Cocademon, como ya sabéis, sí que en cuarentena. Y hoy tampoco tenemos con nosotros a nuestro querido David. Hoy no está con nosotros, le mandamos un saludo desde aquí. De modo que empezamos los cuatro. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, y vamos a irnos, antes de ir con las noticias, vamos a irnos a la encuesta. Señor Jorge, la encuesta de la semana pasada. La encuesta en la que os preguntábamos cuál es vuestro Doom favorito. Y teníamos pues prácticamente todos los Doom. El Doom 1, el 2, el 3, el 64, el 2016, Doom Eternal y el Monocazoide mata Cocademons en el Doom. Y bueno, hay un empate con 0% de los votos entre... el Doom 1, el Doom 2 y el Doom 64. Los Doom clásicos parece que no calaron entre los fans de Complejo Lambda. En segundo lugar tenemos otro empate con un 20% de los votos entre Doom 3, Doom 2016 y Doom Eternal. Y el ganador de la noche es el mono cazoide, Mata Cocademons en el Doom, con 40% de los votos. Y bueno, esto es lo que opina el pueblo. El pueblo... El pueblo ha hablado, Jorge. Ha hablado. Pero yo os pregunto a vosotros, ¿cuál es vuestro Doom favorito de todos los Doom que hay? Oscar, ¿cuál es tu Doom favorito de todos? Ah, que tenemos que contestar nosotros. Sí, tenemos que contestar. A ver, yo en la época de Doom original era más de Quake, así que Doom 2016. Eternal no lo he jugado todavía. ¿Gaspar? Gaspar. Igual que Oscarín, Doom 2016. El resto los he probado, pero no los he terminado. ¿Y Jorge, tú? Pues para mí el Doom 1 es mi favorito. Me encanta ese juego, está muy bien hecho. Mi favorito también sería Ultimate Doom. Y ojo, mi segundo favorito es Doom Eternal. Así que, en fin. Bueno, y la pregunta de hoy. Hoy vamos a hablar de Luigi's Mansion 3 y os preguntamos, ¿cuál es vuestro personaje favorito de la saga Mario? Y tenemos pues un montón de respuestas. Está Mario, está Luigi, está la princesa Peach, está Toad, está Gomiluigi, Wario, Waluigi, y luego tenemos el mono cazoide y el Cocademon, que bueno, son invitados de lujo en la saga Mario solo hoy. Así que... Hombre, a ver, los personajes de la saga Mario no es que sean especialmente carismáticos. Pero puedes tener uno favorito. Sí, bueno, yo me quedo con Toad porque en el Mario Kart es el que más lo peta. Buah, pues yo justo es el que más odio, Toad. No me gusta. Bueno, no, odio más a Waluigi, me parece. Waluigi me parece un personaje muy asqueroso. Muy. Es un puchi total. Mira, Wario me gusta también. Wario mola. Wario mola. Está bien, sí. A mí me cae bien la planta piraña. pero no la he puesto ahí, ¿eh? La planta piraña no la he puesto. Por eso. Bueno, a mí me gusta mucho Luigi. Me parece muy majo. Bueno, está bien. Muy bien. Majo, dice. Luigi. Vamos a dejarlo por aquí. Tema de encuesta. Ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org. complejoanda.foroes.org. Nuestro foro oficial en el post de programa de hoy, ya sabéis, siempre que iniciamos un programa, pues ponemos un post nuevo y ahí podéis comentar y podéis votar en la encuesta de la semana. Y bueno, antes de pasar con la actualidad, antes de irnos a las noticias, hay que dar una noticia, valga la redundancia, aquí en el Complejo Anda. Y es que el próximo programa, damas y caballeros, es nuestro programa número 400. Va a ser el... ¡Buah, tío! ¿Pero qué dices? Joder, Oscar. Los últimos 100... Mira, de 300 a 400 casi no me enteré, tío. De verdad, ¿eh? No sé. Pasaron muy rápido. Pasaron muy rápido, sí, sí. Cada vez pasan más rápido los programas. El caso es que ya sabéis que nosotros tenemos por costumbre, en los programas así que son redondos, ¿no? Números redondos, pues hacer alguna cosa especial. Y en este caso, pues habíamos pensado en un formato así como de preguntas y respuestas, ¿no? Como no solemos centrarnos en temas videojueguiles y tal, pues dedicarle un poco a responder cosillas que nos preguntéis y todo esto. Pero claro, como sabemos que muchos de los que y muchas de los que nos escucháis no lo podéis hacer en directo, como hace mucha gente aquí, que nos escriben pues preguntas directamente, queríamos daros la oportunidad de que podáis mandarnos vuestras preguntas directamente a nuestro email, contacto@complejolanda.com. Entonces, os invitamos a que durante esta semana, desde que escuchéis este podcast, ya va a ser el próximo programa cuando hagamos este especial 400, os invitamos a que nos enviéis vuestras preguntas a contacto@complejolanda.com con curiosidades que tengáis, ya sea sobre miembros concretos del programa, sobre el programa en sí mismo, lo que queráis. Nosotros trataremos de responder a vuestras preguntas. Señor Gaspar. Cuéntanos, Gaspar. Ten en cuenta que yo no respondo preguntas. Gaspar no responde preguntas. No, no. Las preguntas responden, no, Gaspar. Gaspar no responde preguntas sin su abogado delante. Porque tiene mucho que esconder. Bueno, pues la verdad, Oscar, no me imaginé nunca que nuestro programa número 400 sería en estas circunstancias tan tróspidas, ¿no? En las que nos encontramos ahora y tal. ¿Qué le vamos a hacer? Son los tiempos que nos tocan vivir, hay que... Sí, hombre, hay que pechugar. Sí, de la mejor manera posible. Bueno, pues ya sabéis, lo dejamos este tema por aquí. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestras preguntas a contacto@complejolanda.com y trataremos de responderos. Quien dice preguntas también dice audios. Nos podéis mandar lo que queráis, ¿vale? Preguntas, audios. Si nos queréis mandar un dibujo, pues también nos lo mandáis. Lo compartiremos en directo en ese momento. O lo que os apetezca. Nos podéis mandar lo que queráis. No nos enviéis una mierda o algo así, ¿vale? Porque... Ni Antrax ni cosas de esas. Exacto, ¿vale? Eso no entra en el programa, ¿vale? Pero otras cosas guays sí que entran en el programa. Así que os invitamos a que nos mandéis lo que queráis, ¿vale? Cheques también valen al portador. Cheques al portador, especialmente para Óscar, que bueno, ya que lo solicita y tal, pues Óscar, tú serías el primero, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, vamos a dejarlo este tema por aquí. La semana que viene, bueno, próximo programa, especial... 400 programas de Complejo Holanda, que se dice pronto. Bueno, pues vamos a empezar las noticias de hoy y vamos a hablar de un videojuego que, si bien no hemos hablado tampoco demasiado sobre él en el Complejo Holanda, pues aquí tenemos, bueno, varias personas que nos gusta mucho, que es Elite Dangerous, porque esta semana Frontier Development ha anunciado que el juego se va a retrasar hasta la nueva expansión se va a retrasar hasta 2021. Ya sabéis que había una expansión en desarrollo, una expansión que comentan que va a traer cosas nuevas que te cagas, que van a cambiar la manera de jugar el juego para mejor, obviamente, aunque nunca llegaron a dar demasiados detalles, ¿no? Y bueno, pues parece ser que se va a retrasar. Hombre, hay quien especula sobre los contenidos de esta expansión, que si vas a poder moverte más libremente, que si, etcétera. Pero todavía no hay nada confirmado, más allá de que es más contenido y punto. Pero bueno, tenemos un premio de consolación, y es que este mes el juego se va a actualizar con el tema de las naves, de las naves nodrizas estas. Ya sabéis que el juego va a permitir tener naves... en las que puedes aterrizar otras naves, o sea, naves gigantes, ¿no? Y bueno, portanaves se llaman, ¿no? Portanaves o... Sí, pues eso, sí, exactamente. Portanaves porque además es como una nave muy alargada, como si fuera un portaaviones, ¿sabes? Y arriba tiene las zonas de aterrizaje. O sea, es, por eso lo digo. Y bueno, me parece una mejora brutal para el juego. Y ya os digo, esta mejora, en teoría, llegaría el mes que viene, perdón, en junio, finales de junio. Y bueno, este juego que empezó siendo una cosa muy pequeñita y que lo han ido actualizando hasta el punto de que hoy en día es que es un mundo tremendo que explorar, ¿no? O sea, la verdad es que merece mucho la pena este Elite Dangerous, pero hay que tener en cuenta eso, que no es para todos los públicos porque es un simulador, hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Que sea un juego tan lento, entre comillas. No sé si lo habéis probado vosotros, Elite Dangerous. Lo probé hace mucho, ahora será un juego un poco diferente. Lo vi también jugar bastante, pero claro, habrá evolucionado la leche. Te estoy hablando de que yo lo vi hace 4 años o incluso un poco más. Mm-hmm. Así que en aquel momento no podías aterrizar todavía. Mm. Simplemente tenías tu nave, te perdías por el cosmos, podías hacer tus trapicheos, recoger escombros, llevarlos a que te los canjearan, que te atacaran piratas espaciales, eso sí, pero ha cambiado una barbaridad. Ha evolucionado muchísimo. Ahora puedes aterrizar en planetas ahora, con la expansión. Sí. Pero eso que dices tú, mira, yo lo había jugado hace un tiempo y después de un año o año y pico lo pillé hace un mes para ver cómo había avanzado y tal, y me encontré con un montonazo de cosas nuevas. O sea, y la verdad es que el juego es bastante guay, ¿eh? Hoy en día está muy bien. Cuéntanos, claro. Espera. Nada, debo decir, yo tampoco lo... A ver, yo lo he visto como Oscar, pero no lo llevo. Es un juego que me llamó la atención y tal, pero nunca... Pues al final nunca me planteé pillarlo. Pues... Más que nada por... Por el tiempo que habría que dedicarle, me da la impresión. Sí, vamos a ver, ese típico juego, Gaspar, que efectivamente es un come horas. Tú te pones, empiezas a jugar una tarde o una mañana y no sabes cuándo vas a acabar, porque realmente un trabajo en ese juego te lleva a otro, que te lleva a otro, y al mismo tiempo hay una sensación de progresión importante, porque digamos que cada vez puedes hacer más cosas. Empiezas a lo mejor con misiones que, imagínate, son de envíos de datos, de información, y de repente pues, te encuentras siendo cazarrecompensas, o te encuentras siendo comerciante, o cuestiones así, ¿no? Yo creo que ese juego a ti te iba a molar bastante. Y ese típico juego que en Steam, en los periodos de oferta, suele estar rebajado. Así que a lo mejor te interesa en su momento darle un tiento. Pero además, es que te permite hacer lo que quieras el juego. Pues puede ser desde comerciante, ¿no? Dedicarte a llevar mercancías. Puede ser explorador y dedicarte a vender cartas de navegación a otros sistemas. Puede ser pirata. Puede ser cazarrecompensas. O sea, prácticamente todo lo que te permite, cualquier cosa que te imagines, pues manejando una nave y entrando en una economía, ¿no? Entonces está bastante guay en ese sentido el juego. Y le metieron muchas opciones personalizables para las naves, para los pilotos, etcétera. Está bastante guay. Y bueno, vamos a hablar de Cyberpunk ahora, porque después de un tiempo, sin saber nada sobre el tema, sobre el juego, no han enseñado cosas nuevas, habían hablado de que, bueno, este retraso que ya sabéis que va a tener, que saldrá en septiembre. Bueno, pues la cuenta de Twitter de CD Projekt, en concreto la de Cyberpunk 2077, ha compartido una imagen que pone Night City Wire junio de 2011. Sí. Y bueno, se supone que esto se trata de una especie de streaming que van a hacer en junio de 2011, o sea, en junio de este año, coincidiendo con... ¿2011? Perdón. 2020, Jorge. 11 de junio, perdón. ¿Qué te ha pasado? No sé, tengo un lapsus. Te bailaron los números. No pasa nada, Jorge, sí, continúa. Hoy en día leo 11 y no sé, mucho que es el año, no sé. Cuenta, Jorge. El caso es que bueno, compartieron esta imagen, junio de este año, 11 de junio, y se supone que van a hacer un streaming, pues para enseñar el juego, para enseñar nuevos detalles del juego, aprovechando la época del E3. Ya sabéis que el E3 está cancelado, pero que muchas compañías pues van a enseñar sus juegos mediante algún vídeo o tipo de Nintendo Direct o streaming en directo. Aunque bueno, yo no creo que lo hagan en directo, ¿eh? O sea, creo que será algo en diferido, porque es mucho más fácil de controlar, etcétera. Así que nada, ese día pues tendremos más detalles del juego. Imagino que sacarán un vídeo extenso hablando del tema y la verdad es que pinta bien. Pinta bien, no sé si lo esperáis este juego. ¿Tenéis algo que decir? No, ¿sobre Cyberpunk? Sí. Joder, sí, claro. Pero coño, ¿quién no espera Cyberpunk? No sé, qué pregunta más tonta. Si odias los videojuegos igual no lo esperas. Por ejemplo. No, a ver, en serio, supongo que habrá gente que no le guste la estética. La estética, claro, futurista tampoco le gusta. O el estilo de juego. Pero hombre, un juego CD Projekt siempre es digno de ser al menos observado, para ver si por lo menos gusta o no gusta o no interesa. Yo sí, yo lo espero. ¿Gaspar? Yo también le tengo ganas. La duda que tengo es si, en caso de que tenga el PC bien, si lo puedo jugar en condiciones, porque tengo serias dudas sobre la versión de tanto de One como de Play 4. Bueno, lo que se comenta es muy disfrutable esto. Lo que se comenta es que efectivamente estas consolas actuales van a tener su versión, One y Play 4, pero CD Projekt, al menos en la versión de Xbox, no sé si en la versión de PlayStation está confirmado, pero en la versión de Xbox van a ofrecer el paso gratuito a Xbox Series X si ya lo tienes en One, ¿no? O sea, te van a regalar la versión digital de Series X, que estará mejorada gráficamente, obviamente, si ya lo tienes, ¿no? Me parece un buen detalle, y bueno, creo que es lo que deberían hacer todas las compañías, ¿no? Aunque en Xbox se hace más esto, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver. A ver qué pasa. En cualquier caso, a ver, sí, habrá versión de estas consolas y será una versión que se verá bien, pero no se verá tan bien como la de PC, obviamente. Pero el paso lógico es comprarse las dos versiones, ¿no? No, no. Porque Oscar, cuando salga la nueva generación, imagino que saldrá también, entonces serán tres. Y en ese momento bueno, tendrás... No, si compras tu Xbox, te regalan la nueva. No, sí, me refiero... No, pero... me refiero que primero juegas la versión de la consola que tienes, claro, y cuando hagas el upgrade te compras la nueva versión. Sí, bueno, salvo si juegas en Xbox y vas a jugar en Scarlett, claro, que no tendrás que comprar ninguna versión porque no tendrás el juego actualizado. Ya, no, sí. no tienes por qué, pero el deber es el deber. A ver, ya, sí, ya sabéis que aquí hay que comprar tres versiones, que sería pues una para jugar. Una otra para tener y otra por si acaso. Eso es, efectivamente. Y bueno, así tendrías tres cajitas diferentes. O dos cajitas iguales y una diferente. Hombre, claro, no muy diferentes, porque si no, no es igual de coleccionable. Quiero decir, que si se estropea una, la que es por si acaso, pues quieres que sea igual que la otra, porque si no, no tienes una por si acaso, ¿no, Oscar? Claro. Bueno, muy bien, está bien esta noticia. Nos hace recordar cosas importantes. Gaspar. Iba a decir... os olvidáis de la futurible versión de Switch Pro o de Switch 2, ¿no? Ah, pero no sale la Switch actual. Vaya mierda, ¿no? Joder, yo pensaba que sí, Gaspar. Igual sale. Igual lo meten como mod de mucha creer. Que se lo pasen a Saber Interactive o a una de estas, que seguro que lo sacan, ¿eh? Bueno, seguimos con las noticias. Bueno, y ahora vamos a hablar de Mortal Kombat, porque esta semana se ha anunciado una actualización gratuita que se llama Aftermath, y es una expansión que trae pues añadido en el modo historia y varios personajes nuevos. Uno es Fujin, otro es Shiva, luego está el Liu Kang, dios del tiempo, señor del tiempo, y hay otro personaje más. Personaje más que... Víctor, yo creo que para decir este personaje tienes que parar la música. Porque ese personaje es Robocop. ¡Robocop! ¡Madre mía! Puedes ser el brazo ejecutor de la ley en Mortal Kombat. Y además... puedes hacer que Robocop se enfrente a Terminator una vez más. Iba a decir yo, no tuvieron suficiente con Terminator que ahora meten a Robocop también. ¿Qué será lo próximo? Joder, pero es enorme. ¿Qué cosa más legendaria, Robocop en un videojuego? O sea, yo ya tengo el Mortal Kombat, pero lo voy a jugar con Robocop, pero seguro, ¿eh? Gaspar. Pero yo espero que sea el de Robocop 3, que si no, no tiene carisma. Pues, joder, qué asco das, Gaspar. Claro, tiene que ser el de Robocop 3, tiene que tener los cohetes y poder volar. ¿No? Pero, pero es que eso. A ver, eso que dice Jorge. Revivir. El del remake, y es feo. Lo que dice Jorge, hacer toñarse a Terminator y a Robocop. Que es verdad que hicieron el famoso juego de Mega Drive de Terminator contra Robocop, o Robocop contra Terminator, no me acuerdo cómo se llamaba, el orden de los factores, ¿no? Pero, que es un juegazo, por cierto, es un buen videojuego. Pero el tema es que ese juego no era exactamente lo que queríamos. Nosotros queríamos que Arnold Schwarzenegger se toñara con Robocop. Era lo que queríamos en el patio de colegio. Decíamos, guay, ¿quién ganaría una pelea entre Robocop y Terminator? Jorge y yo íbamos con Terminator. Hombre. Sí. Pero bueno. A ver, Robocop mola mucho. Robocop es la hostia. Pero es que Terminator es más poderoso que Robocop. A ver. Eso cae de cajón. Pero bueno. Robocop es que es una de las pelis más macarras y más guays de los años 80. Y de hecho nos muestra un mundo muy, muy realista. lo de Robocop es un ciberpunk. Es un ciberpunk muy pocho. O sea, es como todo es una mierda. Aquí mandan las corporaciones y la policía está toda comprada. Y te sacan al Robocop este que al principio todo Dios se ríe de él, pero luego te das cuenta de que Robocop es lo más tocho que hay, ¿no? Oscar, ¿tú con quién vas? ¿Con Terminator o con Robocop? Hombre, a ver. Si es por las pelis claramente con Terminator. Hay que mojarse. Las distancias. Oscar, la mejor de Terminator es mejor que la mejor de Robocop. No, ¿vale? Pero no estoy hablando de pelis. Estoy hablando en uno. Dime. Contra uno. Combate singular. Por tecnología tendría que ganar Terminator sí o sí. ¿Y tú qué opinas, Gaspar? ¿Quién ganaría una pelea entre ellos dos? Joder. Terminator, cuando Robocop haya dado un paso, ya lo hemos apoyado en Terminator. Con lo lento que le han dicho eso. Joder, pues Jorge, tío, siendo críos no íbamos tan mal, fíjate, acertamos. Obviamente. Íbamos con Terminator y era el equipo ganador. Y bueno, la primera película de Robocop está muy, muy bien. Joder, es buenísima, tío, esa peli. Y el personaje mola bastante. Sí, sí, es, tío. Como dice Gaspar, es un poco lento, pero mola bastante. Pero y Robocop 2 también mola mucho, ¿eh? Además, en bueno, es un poco más salchichera, pero sí. Y luego la tercera ya es el despiporre máximo. La tercera película yo creo que se la pudieron haber ahorrado. Pero lo que pasa con Robocop es que los malos son muy malos y estoy deseando que les den una lección. Que Robocop se los cargue. Y son pelis muy violentas las de Robocop. O sea, son tremendamente sobre violentas. Todo la primera. Gaspar. Yo no me acuerdo qué rango de edad estaban permitidas para aquella película. Pero la escena en la que uno de los malos se quema con ácido y acaba pareciéndose al monstruo del pantano este, mima, era sí. Terrible de ver. Asustaba, ¿eh? O bueno, o cuando al principio cuando se cargan al tío que el poli que pasa a ser Robocop, sí, lo revientan literalmente. O sea, ves cómo saltan cachos de carne y lo revientan al tío. O sea, por cierto, un dato que a lo mejor no sabéis. Peter Weller, que es el actor de Robocop, es licenciado en historia. ¿Ah? Y sabe mucho de civilizaciones antiguas. De hecho, tenía un programa, presentaba un programa en Canal de Historia sobre antiguas civilizaciones. Ojito. Ya ves. Gaspar. Yo iba a comentar, a ver. Es cierto, la primera me gustó mucho. La segunda, hombre, se deja ver. Ya huele. Pero la tercera es que, madre Dios, la tercera no hay por dónde cogerla. La tercera es cine Z. O sea, cuando ves el bicho volando y ves que salen ninjas con la tecnología de Robocop como si fueran cucarachas y los mata con un soplo y dices tú, pero qué mierda es esta. Joder, pero... Para ahora... los curiosos que sepáis que hay una serie de televisión, ¿eh? Sí, sí, la conocemos. La ponían, de hecho, en Telecinco, si no me equivoco. Iba a decir... No os olvidéis del reboot de Robocop. Esa mierda infecciosa que es peor, sí, que el coronavirus. Y, muy mala, en fin, la peli. Muy mala. Iba a decir... ¿Qué? No, quería comentar que, joder, ahora que, mira, lo sacan en Mortal Kombat, a Robocop, y la gente está flipando, porque dice, buah, tío, es que es el puto Robocop. Joder, ¿cuánto tarda en hacer un juego de Robocop de hoy en día? Sería la putísima hostia eso. ¿Os imagináis? Pues, porque Robocop no está al día. Como no van a recuperar personaje de hace tanto tiempo para hacer un juego, Oscar, propio. Tío, es si un no juego hay para una nosotros. Mecánica de marketing propicia por una película que valga la pena, una serie o algo. Oscar, piensa esto. Han sacado Streets of Rage 4, que es un juego para nosotros. Es para la gente de nuestra quinta. Tú le abras a tus sobrinos de Streets of Rage y a lo mejor pues... Hombre, difícil que tengan idea de lo que es eso. Pero es para nosotros, los viejunos, que conocemos la puta saga y que estamos desesperados por que haya más de eso. Pues, joder, que saque un juego de esas características. Un 2D así, en plan beat'em up y tal, sería la hostia de Robocop. ¿Te imaginas, Oscar? Sería un puto fiestón eso. No sé, no lo sé, no lo veo. Gaspar. Sí, perdona, Oscar. Gaspar, no. Iba a decir, a ver. Aparte de que, bueno... Ese pseudo remake, mierda que hicieron, de ya mató cualquier esperanza de seguir viendo películas o cualquier cosa relacionada con Robocop. Es que los videojuegos, a ver, tampoco son ahí muy míticos. Yo jugué el 1, yo tenía el 1 y el 2 de NES, estaban bien, pero tampoco eran exageradamente, no eran joyas. Los de Super Nintendo, el Robocop, Gaspar, el Robocop de Game Boy sí que es mítico, Sí, es mítico. Era buen juego. Y el Robocop de Super Mario de Mega Drive era un buen juego también. Sí, muy buen juego. Sí, pero tampoco es un personaje que sea tan icónico como decís, o sea... Joder. no tiene, a ver, en cine tiene una película buena, tiene dos, una mierda, una mediocre y otra que nunca debió existir. A mí Terminator 2 me mola, vale. Tampoco, no es como Terminator, por ejemplo, que con cosas malas y buenas, o sea, siempre ha tenido presencia en los videojuegos o en el cine constantemente, pero con no. O sea, es complicado traer a la cuenta a alguien que te diga, oye, quiero hacer un videojuego de Robocop. Quise decir, Gaspar, Robocop 2 a mí me parece una peli muy chachi, muy entretenida, ultra palomitera. A ver, y, es decente. Y tengo que... Pues a mí me encanta, tío. Y la 1 me encanta, esa que más me gusta. La 2 es buena, es una buena película. Y la 2 es una macarrada. La 2 para mí es un equivalente a... Es como decir, Arma Letal, ¿no? Arma Letal, que son todo pelis cojonudas. Pues es como decir, una mala de Arma Letal, pues la mala de Arma Letal, que sigue siendo una peli chachi, pues es Robocop 2, ¿vale? Ese es mi símil. Que, a ver, Arma Letal, en la que Jet Li es el malo, es una peli bastante mala, ¿eh? Qué va, tío. A mí no me jodáis. La escena de principio, Oscar, la escena de tiene principio... Tiene a los dos protagonistas que son chachis, pero la peli es malilla. La escena de principio, bueno, del tío con el lanzallamas, y que Mel Gibson le dice a Danny Glover que tiene que bailar como un pollo para entretenerlo, desnudo... Eso es la hostia, tío. Y tiene todos esos detalles esa peli. O cuando los degradan a polis rasos, que se ponen a putear a la peña, que aparca mal y todo eso. Eso es la hostia, tío. Ahora quiero verme las de Arma Letal ahora. Sí, tengo muchas ganas de también, la verdad. Sobre todo la 2. La 2 es la hostia. Es que la 2 es buenísima. Gaspar. Igual no se va a confundir. Yo cuando refiero que la 2 es mediocre, no es que sea una película mala o horrenda. O sea, mediocre para mí es una película de 5. Teniendo en cuenta que la primera es posiblemente una peli notable. O sea, muy buena, notable. La 2 me parece inferior. Y por eso digo que es una película mediocre. No es que sea mala, ¿vale? Es una película de 5, tiene sus cositas. Una mierda es la 3. Que nunca... Jesús, no sé. Alguien lo escribió mientras cagaba, el guión o algo por el estilo. Pero la 2, hombre, yo la vi y la he disfrutado. La he visto dos veces, ¿eh? Me parece una película entretenida, curioseta. Pero vamos, está muy lejos del nivel de la primera. Pues mira, Gaspar, yo a eso solo te puedo responder con... Y bueno, volviendo a Mortal Kombat, ¿vale? Que está bien hablar de... que estábamos hablando de Mortal Kombat, es verdad. Pero eso no es un problema de cine. Entre los añadidos de este juego, tenemos los de esta expansión, los Friendships, que vuelven. Que eran eso, pues la manera de acabar que no fuera un fatality, que fuera de amistad. Y también vienen los stage fatalities, ya sabéis, los fatalities que se hacen en la propia fase, ¿no? Porque hay movidas en la fase donde puedes hacer fatality. Así que está bastante guay. Y bueno, ¿con qué personaje de cine o de pelis o de cómics nos sorprenderá la próxima vez? A mí me gustaría mucho ver en Mortal Kombat a Juez Dredd. Yo creo que le pega Mortal Kombat. Sí, pero el de la peli de 2012, exacto, fue. Exacto, no, Stallone no. El de la peli más actual. Que era Carl Urban. Sí. Y ese se parece mucho al Juez del cómic. Y en el cómic Juez 13 es muy visceral. Es un cómic bastante... Que creo que pega bastante con el rollo Mortal Kombat. O con el rollo Robocop, vaya. No sé, también podrían poner a Depredador. Ah, pues sí. Ya lo pusieron en una ocasión. Bueno, no sé si lo han puesto, la verdad. Estoy un poco perdido con los personajes invitados, pero bueno. Yo también. No sé si lo pusieron en otro juego o... Sí, Depredador, bueno, sí. En otro juego, ¿verdad? Sí. ¿En otro Mortal Kombat o en un Injustice? Mortal Kombat. Pues eso sí que le pegaba, ¿ves? Y vamos a hablar de un rumor porque, como es un rumor ilusionante, pues había que comentarlo, ¿no? Que es que EA podría estar trabajando en una remasterización de la trilogía Mass Effect. Y cuando digo remasterización no me refiero a remake, me refiero pues al mismo juego, pero con gráficos un poco más HD, es decir, con una limpieza gráfica, pero no gráficos nuevos ni nada de eso, ¿no? es una saga que ya se ve bastante bien de por sí, Mass Effect, o sea, no necesita bueno. Día de hoy. El primero. Se ven bastante bien los juegos Mass Effect, yo creo. Jorge, te lo digo porque yo el año pasado me lo volví a pasar. Bueno. Y a ver. No sé. Se conserva de aquella manera. No sé. Yo lo encendí hace no mucho. También es que no lo jugué, pero me vi la intro y jugué un poquito y tal. Y me parece un juego que, joder, se ve bien. O sea, no necesita un remake ahora, ¿no? Quizá más adelante, pero eso. Bueno, el caso es que se anunció ayer una lista de los proyectos de EA. Ayer o antes de ayer, creo que fue. Y bueno, uno de ellos, una de las cosas que tenía en la previsión de lanzamientos era lo que podría ser una remasterización de un título HD. Pero bueno, no hay una prueba exacta de que fuera Mass Effect, aunque la gente ya está diciendo que es Mass Effect, así que a lo mejor por supuesto. Estoy seguro que es Mass Effect. Y bueno, Oscar. Lo que sí, el tipo que lo filtró, que filtró esta información, que es Jeff Grubb de VentureBeat, pues el tipo dijo que eso sí, no esperemos que llegue a Switch. Al menos de momento, al menos al principio. No, pero bueno, quizá podría llegar más adelante. A ver, aquí hay una cosa. Se comenta, se dice también, que Nintendo Switch recibiría 4 juegos de Electronic Arts. Uno de ellos deportivo, seguro. Vale. Todos tenemos cosas en la cabeza con respecto a eso. Pero Oscar, si Mass Effect se lanza en Nintendo Switch, por mí que la cuarentena pues la pongan un par de meses más, si quieren. Hombre, me voy a trabajar con la Switch en la mano y ya está. Yo, a ver, yo lo voy a comprar. Yo es que lo voy a comprar. Si puedo, 2 mejor que 1. Y no sé. Gaspar. Yo creo que sí va a llegar Mass Effect a Switch, pero solo el 3. La edición especial que sacaron en Wii U van a portearlo para Switch aprovechando y tal. Luego sacarán la trilogía en las demás para despreciar, como siempre, ¿no? Y supongo que el deportivo será, no sé, el FIFA 21 otra vez, ¿no? Sí, actualizando equipos y poco más. Sí, una Legacy Edition. Y los otros dos, porque en teoría es posible que igual, a ver, si ahora se va a dedicar a portear, o sea, juegos de la generación anterior, hombre, yo imagino que una trilogía del Space no debería estar muy lejos. No, pero yo no veo a EA haciendo muchos remasters más allá de uno. Sería, pues yo creo que EA ya ha dicho que sí, que va a traer de vuelta alguna saga de la generación anterior, ¿eh? Yo creo que Dead Space encaja bastante bien, y aparte es una manera de ver si tienen ventas, si hay una posibilidad de hacer un 4. Me parece curioso. Hombre, puede ser. Y no hay mucho de su estilo en Switch, ¿eh? Puede ser, Oscar, que se trate de una. Un Death Space Collection. Eso sí que sería una novedad, ¿no? Sí, pero que pongan también Extraction en la colección. Lo que pasa es que. Es un juego muy bueno. Lo que pasa es que, Oscar. Claro, ahora todo el mundo está hablando de Mass Effect en Switch. Y eso está generando unas expectativas, ¿sabes? A mí me encantaría, la verdad. Yo me lo compraría. Joder. Pero de cabeza. De cabeza. Vamos. Es que sería un fiestón eso. Sobre todo porque. Es que son tres juegos ultra carismáticos. Entonces. Ultra carismáticos, y es que es una saga buenísima. Entonces. Sí, es una saga muy buena. La verdad es que sería una buena excusa para rejugarlo. Y juegos que te dan muchísimas horas de diversión. Cada uno de ellos dura muchísimo. Entonces sería una inversión buenísima. A ver, a ti igual el Oscar no te dura, porque tú te los has acabado 1000 veces. Pero en una partida normal, alguien que no los ha jugado, le puede durar mucho un Mass Effect. A ver, los Mass Effect, el 2, el 3, el 1 un poco menos, entre 20 y 30 horas, 30 y algo. Tampoco son tan largos. Bueno, depende de la caña que le des, Oscar. No sé, a mí la primera partida. Sí, si juegas más partidas, evidentemente te dura más. No, yo te estoy diciendo que. Pero a mí me duraban más de 30 horas los Mass Effect. Pues yo haciéndolo prácticamente todo, 30 horas, 35 como mucho. No sé, yo sí que recuerdo partidas de 40 horas haciendo el 100% y tal, ¿eh? Porque, bueno, yo en todos esos Mass Effect me los pasé de 100%. Gaspar. Estaba pensando... A ver, es cierto que ya... Según los rumores, más o menos. Pero yo tampoco de estar... A ver, no. Yo diría que Dragon Age 1 y 2, Dragon Age 1 con la expansión, no... No lo descartaría, teniendo en cuenta que, en teoría, están haciendo un Dragon Age 4. Hombre... Pues ese es no, otro muy buen juego. Sobre todo el 1 con la expansión. Lo que comenta Gaspar también puede ser, ¿no? Tenemos ahí varias sagas, como veis. Sí, venga. Va a ponerse ahora Electronic Arts a hacer remasters de todas sus vacas sagradas de Oscar, la generación anterior. Oscar. Si lo hacen de Dragon Age, la segunda parte se la metan en el ojete. Yo no la quiero. La primera, solo. Pero, Oscar, no lo digas así en plan sarcástico, que a lo mejor mañana Electronic Arts dice remasters de todo. Sí, hombre, ser, llevan toda la generación diciendo que ellos los remasteres que le sudan la picha. Ya, que pero no es que venden muy bien y son muy ricos, ¿sabes, Oscar? Exacto. Todo Dios está ganando mucha pasta con los remasters ahora mismo en Switch por el tema portátil, ¿no? Sí, al principio las third parties comentaba que al principio daba la impresión de que subestimaban un poco el tema de la Switch. Es normal, siempre que llega una nueva consola, las third parties están un poco de puntillas esperando a ver qué pasa, ¿no? Le sacan algún juego, en plan prueba, a ver qué tal vende y tal. Pero se ha dado el caso de que ya ha habido varias que aprovecharon para sacar versiones HD de juegos, un poco para ver cómo funcionaban y tal, y se han encontrado muy buenas ventas, ¿no? Más que nada porque... Switch tiene la ventaja del juego portátil, ¿no? Y eso a mucha gente le llamaba mucho la atención. Y lo hemos visto con juegos de Bethesda, con juegos de Ubisoft, etc. Entonces, no me parece descabellado que EA llegue a cambiar un poco de políticas e intente sumarse al carro, pues para aprovechar ese mercado que es bastante potente, realmente. Bueno, no sé. Yo lo veo perfectamente factible. Lo que pasa es que... A ver, también está el caso de que, si os acordáis, EA hace tiempo dijo: no, es que nosotros no hacemos juegos para Nintendo porque tenemos datos que nos indican que quien tiene una Nintendo Switch tiene alguna de las otras plataformas y creemos que esos clientes ya los podemos tener en las otras plataformas. Lo que pasa es que esos datos se contradicen porque parece ser que está bastante demostrado que la venta de software en Switch va como un tiro, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que compra los juegos varias veces. Lo compra en su versión, pues eso, de consola de sobremesa, y se compra la versión de Switch para jugar en portátil. Y de eso hay información ya. A lo mejor EA cambia de parecer en cuanto a eso, y a lo mejor incluso el tema de los remasters, porque son un producto viable de lanzar en Switch, pues también se hace cambiar de idea. Viable de lanzar en Switch porque, quiero decir, yo entiendo que será probablemente menos costoso que portear el motor que tienen ellos, el último, ¿no? O sea que, no sé, no lo veo descabellado. Gaspar. Y iba a decir, esto no lo van a hacer, ¿no? Porque serían que las últimas versiones de FIFA son una mierda, ¿no? Pero podrían remasterizar FIFA 13, joder. Fue el último FIFA que me gustó, la verdad. Me pareció un buen juego de fútbol. Joder. Gaspar, eres un trolazo. Ahora... Podrían remasterizar FIFA 13 y cambiar equipos y tal. Le meten un radiográfico y venga. A tomar por culo nosotros un 7-8 que han hecho después, que no le interesa a nadie. Ahora bien. Bueno, siguen vendiendo, ¿no? Pero bueno. Ahora bien. Hablando en serio, yo el juego que sí que quiero deportivo en Switch es Pro Evolution Soccer. La verdad es que sería la hostia. De hecho, yo sueño, esto nunca va a pasar, pero yo sueño con que un día hagan una especie de remastered de Pro Evolution Soccer 5 o 6. Especialmente 5. El mejor videojuego de fútbol de la historia. Pero vamos a ver, si el remaster de un juego de fútbol es la entrega del año siguiente, ¿qué me estáis contando? A ver, pero el 5 ya no es a ver, como... cambia jugablemente en algunas cosas, pero pedir no, remasters de juegos de fútbol, no, estáis tomando el pelo. Tío, coño. Yo quiero el remaster de PS5 con los mismos jugadores, con Van Nistelrooy, con Valerón, con Tristán... quiero eso, tío. Quiero eso. ¿Es así? ¿Qué quiere decir? Yo creo que el hecho de que PES todavía no esté en Switch es uno de los misterios de esta generación, porque si yo no... A ver, si más me acuerdo, creo que el último PES de Play 360 es en 2016. Pues ¿no? No lo sé. O sea, no lo y ya sé. Estaba Switch en el mercado. O sea, no tiene mucho sentido que no hayan sacado. Que no haya. Que la saga no haya salido en. No haya salido en la consola. Hasta 3DS me parece que tuvo un PES. Por lo menos en 3DS lo intentaron en su día. No tiene sentido que Switch no, pero bueno. Sí, tuvo es el sus PES 6, ¿no? Sí, creo que tuvo el PES 6. Luego no tuvo más, pero qué maravilla. Qué buen videojuego. No tiene sentido que en Switch no haya ningún PES. Sí, yo quiero el Grand Slam Tennis en Switch. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Y vamos a continuar con una noticia que es una ampliación de una que dimos hace una semana o dos, que hablaba de id Software, el tema que tuvo con el músico de Doom Eternal. Ya sabéis que hubo una desavenencia, lo habíamos comentado en programas anteriores, hubo una desavenencia porque se quejaba un fan de que la mezcla de sonido no era muy buena, ¿no? La mezcla de sonido del juego. Y bueno, salió el músico, le preguntó directamente al músico del juego y le dijo que el músico le dijo que él no había hecho esa mezcla y que él no estaba satisfecho con ella y que probablemente no volvería a trabajar con id Software, ¿no? Y claro, mucha gente pues se cabreó tanto con unos como con otros, amenazando a gente. La gente se vuelve muy loca, las comunidades de jugadores, la verdad, por lo que son juegos, simplemente. Y bueno, amenazaron al. Insultaron fuertemente al técnico de sonido de id Software. Creo que también al músico, este, ¿no? Y al final id Software salió a hablar del tema y explicó lo que pasó realmente. O bueno, la versión de id Software, ¿no? Al parecer, le habían encargado a este tipo. Pues la banda sonora del juego, una vez más, ¿no? Pero este tipo no es de id Software, es un externo. Muchas de las cosas en videojuegos, cuando trabajas en videojuegos, pues a veces la música o los gráficos incluso se externalizan. No los hace la propia empresa o parte de ello no lo hace la propia empresa, ¿no? Y en este caso, la banda sonora, id Software había contratado a un artista que ya ha reconocido pues para hacer esta banda sonora en el primer juego y también en este segundo, ¿no? El caso es que le pusieron un plazo de entrega, pero el tipo no entregó a tiempo en el plazo de entrega y además de no entregar a tiempo, lo que entregó, la mayoría de los temas que entregó eran temas muy ambientales, muy de sonido de entorno y no de música, ¿no? De música heavy metal, que es lo que ellos pedían, ¿no? Entonces le pidieron al técnico de sonido que se pusiera a trabajar en más temas y en mezclar pues el material que les había pasado este tipo. Pero el problema que tenía, y esta es la razón que explica id Software por la que la curva de onda era tan plana, es decir, que todos los instrumentos sonaban al mismo volumen, y es de lo que se quejaba la gente, ¿no? De que la mezcla de sonido no era buena. Al parecer, es porque trabajaron con los archivos comprimidos que les mandó este tipo, el músico original, ¿no? Esos archivos comprimidos no son los archivos a máxima calidad, y por tanto, cuando hacía la mezcla, salían todos los instrumentos al mismo nivel de sonido, planos, ¿no? Porque los masters de sonido los conserva el creador del sonido, el músico original, ¿no? Y rara vez se dan los masters a los estudios. O sea, en general os puedo decir, incluso en los gráficos, yo cuando trabajo en gráficos tampoco doy el máster de los gráficos al estudio. Doy una exporta, o sea, exporto esos gráficos a alta calidad, pero no les doy el máster, el archivo en el que trabajé, ¿no? Pues eso es lo que suele pasar en la industria. Entonces id Software comenta que lo que pasó es que este tipo no cumplió con los plazos de entrega y entonces ellos tuvieron que tirar para adelante con lo que tenían y con el técnico de sonido que ellos dicen ha hecho un trabajo excepcional para lo que tenía, ¿no? Sobre ese tema, Jorge, puedo dar más detalles si quieres. Sí, bueno, solo acabar la historia y luego si quieres tú añades detalles. Simplemente, Bethesda dijo que no volverán a colaborar con este tipo y que, como hacen siempre, pues buscarán contratar a los mejores músicos del mercado o los mejores talentos en sus próximos juegos, ¿no? Pero que ya para el DLC no van a contactar con este tipo. Vale, voy a ampliar un poco la info de eso. Lo que comenta Jorge, pues el artista se llama Mike Gordon y digamos que Es un tío de tremendo talento, la banda sonora de Doom 2016 es suya y es una banda sonora que no dejó a nadie indiferente porque tiene muchísima personalidad, ¿no? Y claro, el plan sobre el papel era que él se encargara de hacer la banda sonora de Doom Eternal. La cuestión está en que hubo un retraso por su parte muy grande y justo cuando ellos habían quedado en que necesitaban recibir la música, pues digamos que contactaron con él y le dijeron, oye, ¿y la música dónde está? Que tenía que estar ya para esta fecha. Y el tío dijo, bueno, es que se me complicó y tal, porque esto me llevó más trabajo de que pensé que me iba a llevar, no sé qué, bueno, lo típico. Y les dijo el tío, textualmente, dadme 4 semanas más y no solo os voy a entregar los 12 temas que prometidos, sino que os voy a entregar 30 temas, 30 tracks de música. Y el problema aquí viene con el formato de música para la banda sonora. Ya sabéis que muchos juegos ahora los venden, y te venden en el pack de la edición coleccionista o edición especial, pues la banda sonora del juego. Ellos necesitaban la banda sonora para poder cumplir con las reservas. Entonces lo necesitaban en una fecha concreta para poder meterlo en las reservas, ¿vale? La cuestión está en que llegó, digamos, la fecha y el tío, era una fecha con holgura para el lanzamiento, y digamos que el tío les dijo, mira, no lo tengo todavía, necesito más tiempo, después de estas 4 semanas, necesito más tiempo y tal, y entonces de software les dijo, mira, pusimos a nuestro técnico de sonido a trabajar en unas versiones provisionales para ir testeando nosotros, de la música en combate y todo eso, pero necesitamos la tuya para la banda sonora original. Entonces el tío les contestó, el Gordon, vale, mira, que vuestro técnico de sonido vaya montando esas, yo os voy a ir pasando todo, y si no llego a tiempo para la música del juego, la in-game, pues vais tirando con eso y luego ya actualizaremos con las mías. Vamos, lo aceptó él de motu propio. Digamos que él incluso sugirió esa idea. ¿Qué pasó? Que el propio tío, digamos que este artista, este músico, cuando la gente se empezó a dar cuenta de que eran archivos comprimidos y que la mezcla no estaba a la altura, porque era una mezcla de emergencia que hizo un técnico de sonido de ID Software, cuando sucedió eso, este tío, en Twitter, tiró balones fuera. Dijo, no, yo no estoy contento con esta mezcla y no creo que vuelva a trabajar con ID Software. Y claro, a ID Software eso le pareció la gota que colmó el vaso, porque dicen, joder, a este tío le hemos dado más tiempo para que trabajara en esto, no nos ha entregado lo que le pedimos. Él mismo llegamos a un consenso para que nuestro técnico de sonido sacara estas cosas de forma provisional y nos esté dejando vendidos delante de la gente. No está corrigiendo su actitud con respecto a esto. Y entonces, claro, se produce ahí una quiebra, podríamos decir, de la confianza entre las dos partes, ¿no? Y la verdad, a mí me parece bastante mal el gesto por parte de Mike Gordon, porque no se hace eso. Si eres un profesional, no tiras balones fuera. Puedes decir, no, mira, es que estamos trabajando en una actualización que contempla pues la mezcla final y todo eso, que llevó más tiempo de qué tal. Y seguramente los usuarios lo hubieran entendido perfectamente, porque para empezar, el juego no se oye mal, ¿vale? Se oye perfectamente, es perfectamente disfrutable, y digamos que esa cuestión de la mezcla de audio es una cosa de puristas del sonido. Yo, por ejemplo, ni siquiera me enteré, ¿vale? A mí me parecía que estaba todo de putísima madre, hecho. Entonces, la cuestión aquí está en que el tío, desde mi punto de vista, obró mal. En ID Software, yo creo que en este caso tenía razón, porque dieron numerosas prórrogas a la entrega de trabajo de esta persona y no cumplió, simplemente. Y este es todo el follón. Y claro, ahí de software salpicó porque ellos quedaron como a efectos de la opinión pública de los malos porque ya no contaban con este tío. Pero claro, es que no contaban con este tío porque no cumplió con su trabajo, ¿no? Y esa es toda la historia. ¿Qué os parece? Pues no sé. Bueno, un despropósito todo este tema. Son cosas que pasan a veces, ¿eh?, en las relaciones laborales. Entonces, bueno. Sí, vosotros Tampoco creo que haya que darle una importancia excesiva. En absoluto. Que le está dando a la comunidad y demonizando gente. Bueno, pues esto pasa a veces. Pero tenéis que pensar que eso pasa en cualquier trabajo. Tú puedes tener una desavenencia o puedes no llegar a una entrega de determinado trabajo, o puedes tener un compañero pues que no cumplió porque estaba más pendiente de otras cosas o tal, y eso es un incidente laboral, nada más. Lo que pasa es que en el mundillo del videojuego, Jorge, tendemos a pensar que los videojuegos los hacen gnomos con magia o algo así, ¿no? Y entonces cuando pasa algo así, pues parece que es algo extraterrestre, ¿no? No sé, pero también en el mundo de los videojuegos lo que pasa es que uno pasa esto y al día siguiente tiene 2.000 tíos diciéndole que le queman la casa. Tal cual. Cosas así. Entonces, joder, es un poco es un poco complicado. Pero bueno, vaya, no le demos demasiada importancia tampoco. Gaspar. Es un tema feo y ya. A ver, es que yo creo que aquí el problema sobre todo, aparte de que, bueno, él incumplió plazos y tal, es el hecho de que cuando sale a la luz lo sucedido, el pavo coge y en vez de disculparse o decir, bueno, o cumplir y enviar las canciones acabadas, que, oye, que hoy en día se puede pues actualizar perfectamente, el pavo echa balones fuera y le echa la culpa a un currito de la empresa, que Eso se sí, acaba de eso no, enterar. no estuvo bien eso. La verdad es Y que es muy poco eso es profesional. lo peor de todo, es eso. Sí. Joder, te puedes disculpar y ya está. Pero no coger y echar la bronca a otro pavo, que no tiene culpa de Exactamente. nada, que ha cumplido lo que tú dijiste. Oye, trabaja con esto y ya te mandaré después los finales. Joder, eso es lo que yo no veo bien. Exactamente. En fin, cuestiones del mundillo de videojuego. Seguimos con más noticias. Pues sí, vamos ya con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, tenemos dos secciones en la sección de noticias, dos partes. Una en la que hablamos de las noticias que salen en las portadas, esas noticias que estáis cansados de leer en foros y de escuchar en todos sitios. Y luego esas otras noticias más pequeñas que a lo mejor no nos damos cuenta porque aparecen en pequeñito, pero que pues nuestros oyentes nos traen por si no nos fijamos. Y vamos a empezar hablando de una de Manu Bordera, que nos dice: Hola Jorge, por si te interesa para el programa de esta noche, aunque creo que ya no llego, pues sí, sí que llegaste. Se ha anunciado oficialmente que llegará la edición física de Street for Rage 4 a España, por lo que no habrá que pasar por Limited Run Games. Un saludo, y nos pega el enlace, y efectivamente, efectivamente, va a llegar la edición física de este juego por medio de la distribuidora Avance Discos. Va a haber varias ediciones, ¿vale? Está la edición normal y también la edición especial. La edición normal va a valer 35 €, 34,99, en PlayStation 4 y en One, mientras que en Switch va a valer 39,99. Y en el caso de la edición especial, la Signature Edition, valdrá 44,99 en Xbox y Play 4 y 49,99 en Nintendo. El precio extra de Nintendo pues seguramente tenga que ver con el tema de la tarjetita, ¿no? Que a lo mejor es un poquito más caro de producir y Sí. bueno, y suben un poquito el margen. El caso es que, bueno, estas son las ediciones del juego en España. Todavía no se sabe muy bien la fecha exacta. Se comenta que llegarán en verano, pero bueno, sabéis que tenemos todavía el tema este del COVID-19, que obviamente ralentiza mucho la distribución física. Pero bueno, pues tenéis esa opción de conseguirla si no la habéis conseguido en Limited Run Games, ¿no? Es una segunda opción para conseguir este fantástico juego que Víctor y yo lo estamos jugando y la verdad es que nos está pareciendo una maravilla, el Street Fighter 4. ¿Y a ti te interesa este juego, Óscar? Sí, pero yo, ya que he saltado la liebre de la edición física, ya sabéis que me voy a esperar a una edición física porque vale más la pena. Pero Óscar, ya sabes que estas ediciones, vamos a ver, en este caso Avance no es una super empresa a nivel logística. Es decir, son las clásicas ediciones que cuando se acabe, pues se acabó y ya está, ¿sabes? Va a ser un poco como lo imita Rankings. Sí, no, a estar un Pequeñito y. poco pendiente de cuando salga a la venta, de intentar reservarlo de alguna manera, en alguna tienda que se pueda, y eso, estar pendiente de su ¿Y qué salida. versión te interesa, Pero Óscar? bueno. En principio, igual pillo la de Switch, pero la de PS4 también me interesa, así que a ver qué hago. Técnicamente son clavadas, al parecer. No hay diferencias Sí, entre sí, sí. ambas. Sí, Yo, sí. ojo. Bueno, yo igual me pillo la versión. No lo compré todavía en Switch. Y estoy Joder. debatiendo entre pillarlo en digital o pillar esta edición. Esta edición trae la edición normal, que es la que a mí me gusta. Trae un llavero, trae una tarjeta con una ilustración y luego la portada es reversible. O sea que. Ah, no, trae un artbook. No, pero esto debe Hostia. ser la edición especial. Debe ser la edición especial. Porque la edición normal me parece que no. Es que la foto es un poco confusa. pero hay una edición que tiene un artbook. Pero bueno. Y una cosa muy interesante. Hoy compartieron los de Street for Rage, los del estudio Lizard Cube, creo que se llama el estudio. Compartieron un archivo zip comprimido con un montonazo sobre 100 sprites del juego. ¡Qué guay! Para que la gente haga fotomontajes con ellos y los suban a redes sociales. Pero además, para el mundo de los creadores de contenido de videojuegos en general, los artistas de videojuegos, viene genial porque te vienen pues los diferentes modelos de personaje que los puedes estudiar, bajártelos, ver las poses y tal. Está muy guay, la verdad. Mola mucho. Se han portado bastante. Además, este juego a nivel de arte es muy bueno. O sea, tiene un trabajazo brutal detrás. Así que bueno, yo estoy muy contento con este juego, con Street Fighter 4. Y bueno, vamos con la otra noticia de los oyentes, que esta nos la manda David Marqueño. David Marqueño, que manda una noticia que yo no iba a incluir en el programa de hoy, porque ya hablé de ella en su momento y no quería hacer autobombo. Pero ya que la manda David Marqueño, pues ¡spam! Gracias por acordarte de mí. Y nos dice: Dun tardes, Jorge. Te paso una noticia de esta semana. Se trata de la entrevista realizada a Joseph Tringali, que es el director de Super Smash, y dice, responde temas como que no siempre se generan juegos buenos en Super Smash o su exclusividad con Epic. Poder conocer el punto de vista de los creadores siempre es muy interesante. Luego, sorpresa para mí, leer que Joseph fue el creador de Scribblenauts, juego que en Nintendo DS le di bastante. Y bueno, y nos pone el enlace y dice: seguro que algún otro oyente te ha enviado esta noticia, que si no es de esta manera no la publicarías en la sección. Mil gracias de nuevo. Pues muchas gracias a ti por acordarte de este juego, que en este juego de Super Smash participé como artista de fondos. Hice prácticamente el 70% de los fondos del juego. Y bueno, pues sale hoy en consolas. Hoy ha salido en Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. Y el otro día en Vandal le hicieron una entrevista a mi jefe, a Joe. Y bueno, le preguntaron un poco de qué iba el juego y tal, porque el juego lo hemos ido mejorando, ¿no? Porque al principio, cuando salió en PC, salió con algunos problemas y tal, que nos... Lo típico, cuando sacas un videojuego, hay veces que después de testear muchísimo, que lo hemos testeado un montón, pues te encuentras que hay bugs, que hay problemas, que los descubre la gente jugando, ¿no? De hecho, tenemos en Discord tenemos un subforo, pues donde la gente nos va subiendo feedback de cosas que se ha encontrado, de bugs o problemas, y gracias a eso pues lo vamos mejorando, ¿no? Y le hemos añadido contenido nuevo, y próximamente, no se puede detallar mucho, pero sacaremos DLCs para este juego, DLCs con contenido nuevo, del que no puedo decir nada, pero que, bueno, que estoy trabajando en él y que tiene muy buena pinta. Y nada, pues eso, que ya está disponible y yo estoy muy contento porque hoy he podido jugar a mi juego en Switch. Y jugar a un juego que lo has hecho tú en la Switch es la leche. O sea, la verdad es que es impagable. Jorge, ¿qué? A mí aún no me llegó la clave. solo me dieron una y me la gasté para mí. Pues muy mal. Es lo que hay. A mí no me dieron nada, Oscar. Pero cuando estéis conmigo os dejo jugar. Os dejo la Switch y juguéis. Pide en claves fin. Ahí a Cholón, Jorge, para nosotros. A ver, está complicado. Dile que si no nos da claves, no analizamos aquí el Complejo Aranda. A lo mejor le puedo pedir una clave para el Complejo Aranda. Ah, pero... Pero tenéis que poner una buena nota. No, pero ya sabes que si pides una clave... Ese juego se va a analizar, esa cosa. Si pides una clave, Jorge, hay que pedir clave para los oyentes. Exacto. Yo no lo voy a analizar, obviamente. No, es que tú no podrías. Claro. No, yo no puedo. Porque yo os voy a decir que es la hostia y que os lo compréis. O sea, no, yo... Ahora, en serio, no es un juego para todo el mundo. Es un juego que va de hacer juegos, pero a veces como comentaba David, a veces los resultados de lo que te sale es injugable, o sea, porque es la máquina la que lo hace. La gracia del juego está en ver qué cosas te salen, ir mezclando juegos y ver las cosas que te salen, y luego compartir esas cosas con tus amigos, ¿no? Esa es la gracia que tiene el juego. Entonces, no es un juego para todo el mundo. Hemos recibido en webs notas muy buenas y otras notas malísimas, de suspenso. Entonces, es como muy polarizado ese tema, ¿no? Yo os recomiendo que si os interesa, pues os veáis una review en internet o os veáis un vídeo, un gameplay de alguien jugando y veáis si es para vosotros. Y bueno, con esto pues voy a dejar el autobombo ya, que ya ha sido bastante. Muy bien. Y nos vamos a ir con la noticia de la semana. Bueno, antes de nada. ¿Cómo podéis participar en las noticias de los oyentes? Hoy recibí estas dos noticias y las recibí en extremis y como no tenía ninguna dije, tengo que meterlas. Porque si no quedo muy mal, si no tengo noticias de los oyentes. ¿Cómo podéis participar para que todas las semanas haya noticias de los oyentes? Pues no tenéis más que mandarnos una noticia, un comentario, a nuestro email jorge@complejolanda.com. Pues escribiendo lo que queráis sobre la noticia o las preguntas que tengáis y el enlace de la noticia para que podamos comprobar la información y un poco pues informarnos también debidamente. Ya sabéis que esta sección la montamos entre todos y que con vosotros pues esto se hace mucho más plural y descubrimos muchas cosas gracias a vosotros. Así que nada, muchas gracias a los que participáis habitualmente y animos a participar. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Microsoft enseña los primeros juegos de Xbox Series X. Pues muy bien. Y esa es la noticia de la semana, es el evento que más esperado y que resultó, vamos a ser sinceros, un poco decepcionante para la mayoría de la gente. Un poco decepcionante porque la gente esperaba pues, que se enseñaran juegos exclusivos, a lo mejor, aunque Microsoft avisó de que los juegos de Microsoft, los que está haciendo la propia Microsoft, los iban a enseñar en la época del E3, allá por junio. Pero bueno, aún así, había cierto hype, ¿no? Porque la gente esperaba ver pues algunas cosas de las third parties así potentes y tal. Y lo que hemos encontrado realmente es alguna cosa del third party, pero sobre todo bastante indie. Aunque hay ciertas sorpresas, ¿vale? Las voy a ir enumerando, explicaré un poco lo que vimos y luego pues lo comentamos. O si queréis, pues me interrumpís cuando queráis, ¿vale? De lo que vaya comentando, cuando nos paramos en los juegos que más os gusten, ¿vale? Bueno, el juego principal que enseñaron, no voy a ir por orden, ¿vale? Voy a decir los juegos que enseñaron, pero no voy a ir por orden. El juego principal que enseñaron, el que era más esperado porque ya se adelantó, era el Assassin's Creed Valhalla. Enseñaron un gameplay muy breve y muy retocado, ¿vale? Un gameplay del juego. Más que un gameplay en sí mismo, eran escenas del juego. Escenas de lo que... del juego, de cosas que pasan en el juego. Pero no era un gameplay como los que ves en el E3 de alguien jugando. No era para nada eso, ¿no? Y bueno, enseñaron el juego. El juego, obviamente, se ve que te cagas porque es un Assassin's Creed. Está muy bien documentado y tal. Y la verdad es que es un juego chulo. Luego hicieron una entrevista a uno de los creadores del juego en el que explicó un poquito pues cuál es el punto de este Assassin's Creed nuevo. Después de esto, bueno, o en otro momento, enseñaron un nuevo tráiler de Vampire The Masquerade Bloodlines 2, el juego de rol de vampiro. Ya sabéis que se anunció ya hace un año o algo más de un año, o dos años quizá, y que no sabíamos nada hasta ahora, era una incógnita de cuándo iba a salir, pues han anunciado el juego para Xbox Series X. Y ojo, posteriormente se comentó que este juego también va a venir a PS4, ¿vale? Aunque haya salido solo en el tráiler de Series X, pues también Play 4. Todavía no se sabe la fecha de salida de este juego. El otro juego que enseñaron es el Dirt 5. Dirt 5, juego de rallies, de carreras extremas, más que de rallies en sí mismo. Y que, bueno, tiene una pinta muy buena. Y va a salir también en las consolas actuales, en las consolas nuevas. Y, bueno, en Stadia, en PC también. Y saldrá a principios de 2021. Es un juego que va a ser multiplataforma total. Y ya sabéis, típico juego de transición. Más cosillas. Lo que más me sorprendió a mí. El Yakuza, Like a Dragon. Yakuza, Like a Dragon es un spin-off de la saga Yakuza. Bueno, spin-off. Sí, o sea, no, es que está no... medio camino entre la última entrega de la serie y spin-off. Sí, yo lo digo porque no tiene numeración. O sea, no tiene numeración y da la impresión por lo que comentaba su creador que era, digamos, una visión un poco más libre, ¿no? Por el tema de los poderes y todo esto. Sí. No era tan realista, entre comillas, como los otros Yakuza, ¿no? Claro, pero es que en teoría la historia de Kazuma Kiryu se acabó. Sí, en teoría es un final alternativo, un what if, ¿no? De lo que pasaría. No sé exactamente a nivel argumental cómo va, pero en teoría es la siguiente entrega Yakuza. Spin-off sería el Dead Souls este de zombies. Pero es que la verdad es que este juego está tan cambiado y como el, o sea, su jugabilidad está tan cambiada y su protagonista es otro. Sí, yo no sabía si considerarlo spin-off o entrega o la siguiente entrega de la saga. Yo lo, canon, por así decirlo. Lo entendí como un spin-off más que nada por el rollo de que es muy diferente a los otros Yakuza. O sea, sí, puede ser. Aunque continúe la historia de un personaje del Yakuza, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues juzgad vosotros mismos, veos el vídeo. La verdad es que el juego tiene muy buena pinta. Yo no soy muy fan de los Yakuza, pero la verdad es que deberías, muy mal por tu parte. En cambio soy fan de Kunio-kun. Kunio-kun sí que me mola. Y Yakuza es como un Kunio-kun en 3D, al final. Tú siempre metes tus mierdas sí. Ahí con calzador. No, pero es que es verdad. Yakuza es un Kunio-kun en 3D. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, un juego que me sorprendió mucho a nivel de gráficos, ¿vale? El Bright Memory Infinite. Es un juego que enseñaron que era un shooter, ¿vale? Un shooter con movimiento libre, te subes a cosas. Es un poco como Doom en la jugabilidad, ¿no? Como en los Doom nuevo, que haces semi-parkour, ¿no? Y saltas y te subes a movidas y disparas. Y que tiene unos gráficos acojonantes. Aquí sí que hemos podido ver un juego que gráficamente enseña un poco las capacidades de Xbox One Series X o Xbox Series X. Lo que más me sorprendió es que hoy me enteré por Twitter que este juego lo está haciendo un solo tío. Y me sorprendió mucho porque el nivel de calidad que tiene es bastante bueno, visual sobre todo, ¿no? Este juego lleva un tiempo en Early Access en PC o por donaciones o algo así. Se comenta, se está autofinanciando. Y va a salir en Xbox y utiliza la tecnología de Ray Tracing. Este juego, y se nota, o sea, lo veis y flipáis. Si veis el juego, pues se ve un tipo corriendo en un sitio que parece de construcción japonesa, ¿no? Un patio japonés, que llevas un arma. Parece que el tío tiene un traje, un nanotraje tipo Crisis. Y está como lloviendo y hace mucho viento y ves todas las partículas moverse y la espesura del, pues eso, de la humedad en el aire y tal. Y cuesta ver a los enemigos porque la luz es muy cegadora, ¿no? Es bastante guay. O sea, echadle un ojo porque este es uno de los juegos que más llamó la atención a nivel visual, ¿no? Otra cosa que para mí fue una sorpresa, aunque yo no soy fan de estos juegos, pero fue una sorpresa por... no me esperaba un juego así, es The Medium, un juego de terror psicológico en el que participan creadores de Layers of Fear, La Bruja de Blair y Observer, y que también participa con la banda sonora Akira Yamaoka, el compositor de Silent Hill, ¿no? Y bueno, es un juego que parece que tira totalmente de estética rollo Silent Hill, ¿no? O sea, si lo veis, es un juego de terror, con muchas cosas raras, ¿no? Muy perturbador y recuerda mucho a Silent Hill. No sé, me llamó la atención. Yo creo que de lo que se vio, a David debe ser de lo que más le moló, de Medium. Luego tenemos otro juego japonés llamado Scarlet Nexus, que es un beat'em up, pues eso, bastante, lo que decimos un beat'em up japonés en 3D actual, ¿no? Y que tiene una pinta interesante, ¿no? No hay muchos detalles, enseñaron un vídeo con, pues un poco viendo de qué va el juego y el tipo de peleas que va a haber, y la verdad es que es muy frenético y tiene buena pinta. También presentaron el Madden NFL 2021, un poco de una manera muy, muy breve. Y otro juego que me llamó la atención, y este juego es español, se llama Call of the Sea, La Llamada del Mar. Y bueno, pues eso, enseñaron un primer vídeo de este videojuego, que va a salir también en Xbox One y PC. Y que bueno, y que va a estar incluido en el Game Pass. Saldrá a finales de este año. Y no sé, me tiene buena pinta este juego, la verdad. Me tiene buena pinta. En este juego hay desarrolladores, o sea, gente que trabajó en juegos como Metroid 2 Samus Returns, el juego de Mercury Steam, Celeste, Guacamelee 2 y Space Lords. Y la estética jugable es muy parecida a juegos como Firewatch, para que os hagáis una idea, ¿no? Otro juego que presentaron es el Chorus Rise as One. Es un juego de naves. No se ve mucho del juego realmente. Se vieron un par de escenas de la nave, pero lo que se ve es un tráiler de una tía hablando con su nave, ¿no? Como si la nave fuera un ente místico. No sé muy bien qué pensar de este juego, la verdad, porque no se ha visto realmente nada. Y luego, otro juego que fue muy llamativo es uno que se llama Scorn. Es un juego de terror en primera persona, inspirado en Alien. Pero bueno, inspirado más que en Alien, en el arte de H.R. Giger. Eso es. Si lo veis, es puro H.R. Giger. Es un mundo muy perturbador, muy extraño, con formas muy grotescas, ¿no? Y bueno, el vídeo del juego, no se ha visto gameplay, se ha visto un vídeo que es muy conceptual, o sea, no te dice nada el vídeo, más allá de que veas pues el arte tan perturbador que tiene, ¿no? Bueno, de este juego hace un tiempo vimos un gameplay, pero estuvo en silencio un mogollón de tiempo. Y el juego a priori sería exclusivo de Xbox. Claro, a ver si es una exclusiva temporal o no. Sí que sabemos que hay otras exclusivas temporales que se han anunciado, pero en este no dejaron claro si era exclusiva para siempre o temporal, ¿no? Y bueno, otros juegos ya más menores que enseñaron es uno que se llama Second Extinction, que es de matar dinosaurios, va de eso, el juego, con cooperativo para tres jugadores. Es como un mundo abierto donde hay dinosaurios y te los cargas. Luego hay otro que se llama The Ascent, que este me llamó mucho la atención porque era como si fuera un Diablo, pero en un mundo cyberpunk y con armas de fuego, ¿no? Lo ves desde arriba, como el Diablo en perspectiva isométrica. Y la verdad es que me pareció chulo, muy, muy detallado. Y bueno, esto viene siendo lo que fue el evento. Ya veis que hubo juegos que, a ver, no hubo cosas súper desequilibrantes, pero hubo juegos interesantes, ¿no? Sobre todo, fue una sorpresa para mí que presentaron un Yakuza en una presentación de Xbox. Porque sí que es verdad que esta saga, aunque ahora ya no, en su momento estuvo muy ligada a Sony, ¿no? Y entonces que lo presenten tiene cierto significado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí es verdad que no hubo un juego súper desequilibrante, ¿no? Que te diga, hostia, ni tampoco que mostraran un alarde gráfico para enseñarte las capacidades de Series X. Gaspi. ¿Qué iba a decir respecto a lo que dices de Yakuza? A ver, Phil Spencer te ha dicho más una vez que quiere con las consolas. O sea, y este es un claro paso en ese aspecto. Yo esperaba más en tema de juegos japoneses, ¿no? Esperaba algo del nuevo Tensoft o una cosilla más. Y me esperaba algún anuncio, algo más puntero, de alguna CIR más tocha, tal. Me ha decepcionado un poco en ese aspecto. Presentar esto realmente. Hacía falta un evento ahora y no hacer un evento como hacen siempre en L3. Bueno, este año no hay E3, ¿no? Pero bueno, esa presentación de vídeo que hacen siempre. Sí, es que van a hacer una, además. Y van a hacer una, claro, además, en E3. Se habían levantado unas expectativas altas respecto a este evento, ¿no? Y al final, la verdad, ha sido un poco, iba a decir decepcionante, no, digamos que flojo, ¿vale? Yo creo que no han cumplido y yo para hacer esto, yo lo hubiese hecho directamente con el evento de junio, pero bueno, es una opinión personal. Yo supongo que están como en una guerra ahora mismo con Sony. Sí. En enseñar cuanto antes. No, sí, enseñar, sí, antes que ellos. Ir enseñando cosas, crear expectación, que la gente vaya reservando. De hecho, mejor, ¿no? Ya sabéis que a Microsoft le queda un evento donde se supone que va a mostrar los first party, los juegos, ya podríamos decir, next gen, ¿no? Exclusivos de esta consola. Pero Sony también se rumorea que va a llevar a cabo un evento en junio. Un evento también propio, imagino que en este formato, un formato similar, en el que mostrará pues novedades, entendemos, de PlayStation 5. Aunque esta noticia no se ha confirmado, la presentación de Xbox sí que está confirmada. Óscar. Bueno, a raíz de lo que decía Gaspar sobre juegos japoneses en la Series X, podríamos hacer una, no sé, una visión de futuro, una apuesta o como queráis verlo, sobre las posibilidades de la máquina en Japón. Si seguirá la tendencia de las Xbox anteriores o cambiará un poquito en plan 360 la percepción de la máquina o de la empresa en este caso en Japón. Yo sinceramente supongo que mejor que One, la situación yo creo que será mejor que la de One. Pero no sé hasta qué punto no sé, se verá impulsada la nueva máquina de Microsoft en territorio japonés. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que allí está crudo. Quiero decir, en Japón, por tradición, no suele funcionar. De hecho, en Japón lo que más suele funcionar es Nintendo. Son las que más funcionan allí, las consolas de Nintendo. No sé. La verdad es que yo no creo que Microsoft pille mucha cota de mercado japonesa, pero hay que esperar. Hay que esperar porque ya sabéis que es lo que dice Gaspar antes. Microsoft prometió o quería cambiar un poco su política para con Japón porque saben que es un mercado potente y quieren ver cómo pueden hacer para meterse en él. Entonces, es que es muy pronto porque la consola prácticamente va a salir ahora, ¿no? Ya sabéis cómo son el tema de las consolas. Hasta que lleva un año y algo en el mercado, no empiezas a ver cosas realmente. No empiezas a ver por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, yo. A ver, honestamente, yo espero mucho de la nueva Xbox. Y creo que van a hacerse las cosas mejor. Entonces quiero pensar que a lo mejor en Japón consiguen más éxito sacando más juegos japoneses, ¿no? Pero a ver. Gaspar. Yo creo que Microsoft tiene muy claro y sabe lo que tiene que hacer para vender en Japón. O sea, lo hizo con 360. O sea, es cierto, luego le pasó factura, ¿no? Pero con 360 tuvo Eternal Sonata, originalmente era exclusivo. Un Tearsoft que nació exclusivo. Un Star Ocean que fue exclusivo. O sea, joder, tuvo mogollón de aventuras gráficas, conversacionales. Tenía los multis, todos los multis, ¿vale? Cualquier juego japonés que salía en Play 3 tenía su versión en 360. Eso evidentemente, bueno, y aparte tuvo sus exclusivos también, o sea, pago por un Dragon, pago por un Mundo Odyssey, cosa que no ha hecho con One. O sea, con One ha sudado del mercado japonés. Mira, si saca ese juego bien, si no, me da igual. Joder, eso pasa factura. O sea, si ignoras los gustos de un mercado, no vas a vender en ese mercado, evidentemente. Es cierto que los juegos occidentales cada vez venden más en Japón, pero si es una consola que aúna todo, evidentemente no vas a comprar una One. O sea, lo que tiene que hacer es sacar chequera y pagar desarrollos o hacer que todos los multis salgan también. Yo, complicado. Gaspar, yo creo que está en eso, me parece a mí. Claro, pero es que hay muchas compañías pequeñas de RPGs, que parece que no, que arrastran mucho cuota de mercado, que trabajan exclusivamente con Play 4 y alguna empieza a sacar algún Switch. No sé yo cómo hará para meterse ahí en Microsoft. Es un tema complicado, pero bueno. Yo creo que con 360 lo lograron parcialmente. Vendieron más de un millón de consolas. Tienen el camino ahí. Bueno, veremos lo que pasa. Veremos lo que sucede. Jorge. Pues ya está. ¿Hasta aquí las noticias? No, es que como estás enumerando un montón de cosas, digo, a ver si le faltó algo. No, ya acabé. Vamos a irnos al foro porque han estado comentando durante el programa. Tenemos a Brotalbombi que dice: buenas, complejo. Sobre este Luigi's Mansion, es una saga que siempre me ha llamado la atención, pero que lamentablemente nunca he podido probar. De todas maneras, me parece que tiene unas mecánicas un tanto curiosas. Así que estaré muy pendiente a lo que cuenten de él. Cuídense y larga vida al complejo. Luego tenemos a Celera. Nos comenta: buenas chicos, espero que esta noche R se porte y no nos la juegue, que hay ganas de complejo como todos los viernes. Espero que estéis todos bien, un saludo. También tenemos a Denis el Azul: buenas Doom, o era Doom Noches. Esto hay que dejarlo claro en el Bolanda, el boletín oficial landiano. Supongo que hoy tocará hablar de Xbox Direct. No soy usuario de esta consola, pero vi de casualidad y cómo los juegos van a salir también en PC, pues me llamó la atención. Ya tengo interés en algunos de los títulos anunciados. Yo solo espero una cosa: que el Chorus lo llaméis Chorbos y ya me tendréis contento. Lo mismo que Ni No Kuni, que lo llamáis Niño Kani. Y nos dice, en otro orden de cosas, 9 de cada 10 criaturas mitológicas recomiendan videoconsolas Sega y videojuegos de Capcom. Bueno, y nos pone una imagen de... entiendo que es un anime o algo así que le gusta. Tenemos a Artorias77, que nos comenta: buenas chicos, Luigi's Mansion es una de esas sagas que, aún sin haber probado, siempre me ha parecido que tiene mucha diversión que dar. Si doy la oportunidad... Que tiene mucha diversión que dar si le doy la oportunidad. Así que escucharé atento todo lo que digáis. Y quién sabe si me dará el empujón definitivo para hacerme con ella. Bueno, hasta aquí el foro. Y vamos a irnos a un poco de música. Vamos a poner un poco de música. En esta ocasión, creo que os voy a poner un poco de música de Sonic. ¿Por qué no? Vamos a poner la música de la fase de hielo de Sonic 3, que es la hostia. ¿Vale? Así que vamos con esa música y volvemos enseguida con el análisis. Hoy no tenemos Solicinosol porque no está el señor David, es su sección. Así que vamos directamente al análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguimos aquí en el complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar todas las semanas en complejolanda.com, también desde iTunes, desde iVoox y también estamos disponibles en Spotify. Y si os apetece escuchar el programa en directo, cualquier viernes por la noche a partir de las 10, hora peninsular española, podéis hacerlo en nuestro canal de Twitch, el complejo Landa todo junto, donde emitimos el programa de radio. También estamos en redes sociales, en @complejolanda para Twitter, @complejolanda para Facebook, Xbox y PlayStation Network. Y también en Steam, con el mismo nombre, @complejolanda, donde somos mentores. Podéis recibir nuestro contenido, nuestras reseñas a través de esta plataforma. Estamos también en YouTube, en el canal de YouTube El Complejo Anda TV, donde estamos haciendo directos adicionales al programa de radio. Y estamos haciendo directos de cuarentena. Todos los días emitimos un directo, pues básicamente para tratar de poner nuestro granito de arena con todo este asunto de la cuarentena y demás, ¿no? Así que podéis seguir los vídeos que hacemos en El Complejo Anda TV. Y también estamos en nuestra comunidad de Discord, donde tenemos conectadas a las siguientes personas en este momento. Tenemos a Anchoas, tenemos al señor Poposki en persona, también tenemos a Vales de 2000, a Dulito, Adrián GP, Alex Cremento, Amhasadi, Ancho LP, Artorias Patra Querida, Artorias 007, Aurelio C129, Baby Bono. Bono, ¿es vertical u horizontal? Bonoman Co. Bono mató la porra. Boom Vikingo. Bull Yannick. Call of Cachopo. Calzoncillo Azul de Bonoman. Captain Harlock. Caviar Beluga. César Pelulazas. Coca-Cola Cero Virus. Cocademon Spucci. Colme 1512. Gramdir. Christian Gil Trave. Cristianet, perdón. Putibang Ayeka, Cigna, Dab1, Daniel Silva, Dani Sanfer, Dani88DGA, David GG, Diego Van Allen, Doom The New Colossus, Dorkan, Duque, Dumi, el complejo viejuner, el mío, el gato infectado, el pollo diablo, el flequillo de Gaspar, el boss final de coronavirus es Ayuso. El Gary 3000, Enrock, Enrique alias Quique, Ensoliz, este nick no lo entiendo, se pone eso literalmente, Evalun, Exor, fase 1 de Gasparanda, de Gasparada, Fearic, Fernando, Fideo Kojima, Fire de Ura, Francis 00, Frankieki, Free, Garland, Gaspar 2099, Rise of Bonoman, Gaspar es mi pastor, Gaspar of Us, Gaspar Cop, la versión Robocop de Gaspar, esto es nuevo, estamos encontrando cosas nuevas aquí, Gaspar jefe oculto en Luigi's Mansion, Gaspirina para el coronavirus, Gaspi Tracing, Gerardo de Magias, GGU Gravel, Glakiem, Gochus, Good Souls, Hamburguesa, Happy Boy, HK1998DX, Odor, Ino, Izalid, Yare, Yarot, Hasaro, Jesús en el 7, Jim19, John Kojima, John Landa, JP1988, Juanche9, Capi, Kazoide el Kamikaze, Kazu, Kiwax, Kirion, Lincolbat, Larale Isabel, Me atraganto con el verga larga. Me llamo Canela Peña. Pues es verdad. Que yo dije. ¿Qué dije? En el último programa, ¿no? Dije que era Candela. De Animal Crossing. Tenemos también a Mega Google Drive Mini. Me, Mr. Reaper. MXter RCK. Nats. Nagasete, Nagashi, Necroraptor, Nemesis ya está en fase 1, Omega Crítico, otro Nick, Pacónidas, Perichu, pero aún no. Peter, Poposki versus R, Play Mono, Sensi, Puleva de Fresa, PW7, quiero Robocop mod en GTA V, quiero un remake de Gaspar, Raik, Rise of the Dorayaki Rebelde, Sachi, Siempre Novo, Cheat Lake, Silencio, Habla Gaspar, Silver Track, Sin Cuarentena en la Cordura, Slamander 8, Sotelon, Sotifer, Soy un Metroido y Mato a Gaspares, Speedmaniacs, Stegmanth, Su Siniestra Majestad, no, perdón, Su Siniestrísima Majestad. Tenemos a Sulax, Temporada 9 es 1998, The Silvers, The Walking Team, Doble, Muy Viciado a Warzone, Tony, Tora, Toretto 82, de Llama 17, Tres Tristes Tigres en un Trigal, Trigun, Suki, Undercore, Varelilla, Vesp para Warrior, Víctor te fundo en E2, pues yo sigo esperando aquí, macho. A ver cuando te metes y lo demuestras. Y lo voy a grabar además. Tenemos a Xavier, a X-Wing, a Jan, Zacro, Zaer, Talenor, Zero Streaming, en Bokis, y en Bokis Terradis no entran Mosquis. Señor Jorge, vamos con el análisis de un juego de exclusivo para Nintendo Switch, saga, podríamos decir ya clásica de Nintendo, que es Luigi's Mansion, ¿no? Una saga que proviene de GameCube. Cuéntanos, Luigi's Mansion 3, Jorge. Y estamos teniendo problemas para recibir a Jorge en este momento. No, ya está. Vale. Ya está. Efectivamente, Luigi's Mansion 3, que fue uno de los juegos más importantes de Switch del año pasado. Sí es verdad que nosotros nos llegó tarde, es decir, había muchos juegos que jugar y yo personalmente lo he jugado tarde, pero no queríamos dejar este juego sin venir a Complejo Aranda porque además fue un juego muy destacable, ¿no? Es la tercera entrega de la saga, como sabéis, y probablemente se podría decir que es la más completa, el desarrollo más ambicioso de toda la saga, ¿no? Ha sido desarrollado por el estudio Next Level Games, que, bueno, habían hecho el Luigi's Mansion el 2, el de 3DS, y tenían experiencia ya en varios juegos con Nintendo, ¿no? Para los que no conozcáis la saga Luigi's Mansion, pues es esta saga en la que es un spin-off de Mario, en el que el protagonista es Luigi, y habitualmente tiene que enfrentarse a fantasmas, ¿no? El primero se llevaba a cabo en una mansión, y esta tercera parte se lleva a cabo en un hotel. Este fue el primer juego de Luigi's Mansion que jugué, así que a lo mejor yo os cuento algunas cosas que ya los que sois muy fans de la saga, pues ya las controláis de sobra, pero esto va a ser como una especie de entrada a esta saga para todos aquellos que no lo habéis tocado nunca, ¿no? Y así os da una oportunidad, pues, para conocer un poquito más de este juego. Entonces vamos a empezar un poco con la historia de este juego, que nos pone en la piel una vez más de Luigi. A Luigi lo invitan, junto con Mario, Peach y los tres Toads, a pasar una estancia en un hotel de lujo que se llama el Hotel Gritz. Y bueno, el juego empieza pues con una cinemática en la que vemos a Luigi en el autobús para llegar al hotel con su Ectochucho, es el perro de Luigi que creo que sale a partir de Luigi's Mansion 2. Y que bueno, pues se acercan al hotel, todos en el autobús, y al llegar conocen a la dueña, que es un personaje que ya de por sí da bastante yuyu, da bastante grimilla, y que a Luigi ya no le da muy buen rollo, ¿no? Pero bueno, él se va a su habitación y se echa a dormir, y entonces se despierta sobresaltado de noche. Ese hotel, que era precioso de día, de noche se convierte en un lugar pues de bastante canguelo, de bastante miedo, y pues salir a escuchar los ruidos, salir al pasillo, pues descubre que la jefa del hotel pues es un fantasma y que está aliada con el rey Boo para capturar a sus amigos. El rey Boo coge a sus amigos y los mete en cuadros, y se llevan los cuadros e intentan hacerte lo mismo a ti, pero bueno, consigue Luigi escapar, y aquí empieza la historia, ¿no? Luigi tendrá que ir piso a piso en este hotel buscando a sus amigos e intentando salvarle. Y para ello no va a estar solo, porque durante la aventura nos vamos a encontrar con viejos conocidos de Luigi's Mansion. Entre ellos, el que más sale es el profesor Fessor y también el Ectochucho. El profesor Fessor pues es un señoriño bastante majo, que es inventor y que es el que inventó la aspiradora de Luigi, que es lo que aspira fantasmas, vaya. Bueno, a nivel de historia, ¿qué podemos esperar de este juego? Bueno, es un juego que tiene una historia muy sencillita, es una historia para todos los públicos, ¿vale? Lo que tiene cualquier juego de la saga Mario. Entonces no esperéis ahí un guión de David Lynch, pero sí que es verdad que es una historia que está muy bien contada y es una historia que te saca una sonrisa, es muy divertida. Tiene muchos guiños a otros juegos, guiños a Nintendo, momentos de humor, momentos de what the fuck en la historia. Tiene cosas muy chulas. O sea, a mí me ha parecido un juego muy optimista y sobre todo que te saca una sonrisa de vez en cuando, que es lo que a mí me gusta de los juegos de Mario en general. Y bueno, el desarrollo del juego consiste en que estamos en este hotel y hay un total de 15 pisos de hotel y dos bajos. Cada piso tiene una temática diferente. Por ejemplo, hay un piso que es de habitaciones. Hay otro piso que es una discoteca. Hay otro piso que es un restaurante. Pero luego hay pisos que son más locos. Por ejemplo, hay un piso que es un castillo medieval. Y tú subes al ascensor y de repente te encuentras en un castillo medieval. Hay otro piso que es una fortaleza egipcia, con arena de desierto y todo, ¿no? Otro que va sobre barcos y piratas. Entonces mola, porque cada piso te encuentras, pues como digo, cosas muy diferentes, ¿no? No hay ningún piso que sea igual a otro y eso hace que el juego sea todo el rato divertido, no te cansa, ¿no? Cada piso tiene un boss y si derrotamos al boss podemos acceder al siguiente piso. ¿Y por qué? Porque digamos que el ascensor se ha quedado sin botones. Los botones del ascensor faltan y no puedes presionarlos para ir al piso que quieras. Entonces tienes que ir paso a paso. Está guay eso, porque es como que la metáfora del progreso en el juego es poder llegar a los pisos de ascensor, pero claro, si no hay botones, al principio no puedes llegar a ellos. Efectivamente. Y como no puedes llegar, pues tienes que derrotar a los bosses. Y además siempre te ponen la típica de que llegas a un nuevo piso y entonces ves el botón delante de ti, fácil de coger, y de repente llega el boss y se lo lleva, y Luigi empieza a perseguirle, pero... Y va sucediéndose un montón de cosas. O por ejemplo, derrotas al boss y de repente el botón se lo lleva un gato fantasma. Y tienes que pillarlo. Cosas así, ¿no? Entonces, mola porque al principio, sobre todo, el orden de los botones no es el de los pisos. Por ejemplo, de repente tienes el botón del piso 1 y el del 5. Pero el 2, el 3 y el 4 no los tienes, por ejemplo. Entonces mola bastante porque te crea esa incertidumbre de cuál va a ser el siguiente piso que te dejará ver el juego, ¿no? Y luego, pues que los bosses de cada piso son muy divertidos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adelantar y vamos a hablar un poco de las mecánicas de juego. ¿Cómo se juega a este Luigi's Mansion, ¿no? Y bueno, como en las anteriores entregas, pues tenemos el succionaentes de Luigi, la aspiradora de Luigi, que se llama el Gomil o Gom 1L, ¿vale? Que nos permite aspirar o expulsar aire para capturar fantasmas y también para recoger objetos, ¿no? Porque por los pisos hay diferentes objetos, hay dinero, hay un montón de cosas escondidas que podemos recogerlas aspirando, ¿no? Entonces, ¿cómo aspiramos fantasmas? Pues simplemente el aspirador tiene como una bombillita, ¿no? Cuando se acerca un fantasma, tenemos que iluminarle con la bombillita, darle un flashazo, un toquecito al flash, para que el fantasma se quede paralizado un segundo, se queda estuneado, y entonces ya podemos aspirarlo. Si no lo hacemos, no podemos, ¿no? Entonces, cuando lo aspiramos, el fantasma intenta huir para no ser succionado por la máquina. Y entonces ahí tenemos varias opciones. Si somos muy hábiles y podemos mantener al fantasma succionado sin que se nos escape, pues directamente lo aspiramos y no pasa nada. Pero si nos cuesta aspirar al fantasma, porque hay fantasmas que son más difíciles que otros, podemos presionar el botón, creo recordar que es el botón B, y al presionarlo le damos una sacudida al fantasma contra el suelo. O sea, le damos un hostión contra el suelo. Y lo podemos hacer hasta 3 o 4 veces, creo recordar que era. Entonces tú aspiras un poco para bajarle la vida al fantasma y cuando ya la tiene muy baja, le empiezas a dar golpes contra el suelo hasta que te lo cargas. Y esta es la manera de atrapar fantasmas por lo general, pero luego hay otros fantasmas que tienen maneras especiales de atraparlo, ¿no? Ya los comentaremos un poquito, pero que está bastante curioso este tema. La otra manera de usar el succionaentes es recoger objetos, por ejemplo el dinero. Una de las mayores diversiones que tiene este juego es explorar cada sala que te encuentras en busca de dinero. Aspirar todo lo que veas. Yo os recomiendo que si lo jugáis, desde el principio empecéis a aspirar todo. Porque hay veces que hay dinero escondido, hay veces que hay otros objetos escondidos, objetos coleccionables. Digamos que los únicos objetos que vas a encontrar en el juego son o bien dinero o bien coleccionables. Entonces, tened eso en cuenta, no es que haya un inventario propiamente dicho, hay un inventario, pero los objetos que puedes usar realmente son mínimos, son muy pocos objetos los que puedes usar. Entonces, más bien es ir recopilando dinero. Y si recopilas mucho dinero, pues ganas logros y además puedes comprar cosas, ¿no?, en el juego. Aunque yo os digo que no hay demasiada variedad de cosas que comprar. Luego hablaremos de la tienda, pero ya os adelanto eso. Entonces nosotros vamos manejando a Luigi con el mando con el stick izquierdo. Y con el stick derecho podemos dirigir hacia dónde apunta el aspirador, el succionaentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Además de eso, tenemos el acelerómetro de la Switch. Si movemos la Switch arriba o abajo, podemos aspirar hacia arriba o aspirar hacia abajo, ¿no? Es un poco, si nos cuesta un poco manejar la seta derecha, porque la verdad, al principio cuesta un poco apuntar. Tardas un poco en hacerte con el control para ser un ninja con el aspirador, pero luego lo consigues. Pues al principio viene bien ese acelerómetro para... Ostras, que estoy apuntando y ¿por qué no me apunta arriba? Pues subes un poco la Switch y ya está, ¿no? Entonces, esa es una opción. Y como digo, pues una vez te haces con el control, que es muy básico, pero que tiene sus detalles, pues ya le pillas el truco y le pillas el gusto a lo de aspirar y te conviertes en un ninja aspirando y bueno, luego es un placer aspirar fantasmas y dinero, ¿no? Se convierte en una jugabilidad que es muy placentera de jugar, muy divertida y que no cansa, ¿no? La manera de manejar a Luigi. Luego, además de esto, el aspirador tiene una segunda habilidad. Además de aspirar, puedes echar el aire. Y echar el aire te vale para descubrir objetos, para empujar a fantasmas, para ese tipo de cosas. Y si presionamos los gatillos, Luigi hace como una especie de explosión, una explosión propulsora, pega un pequeño salto de un metro, ¿no? Hacia arriba y sale vapor, ¿no? Es como una mini explosión, como un estallido. Ese estallido vale para asustar a los fantasmas cuando nos están agarrando o nos están haciendo algo. Y también vale para descubrir ciertos objetos o para ciertas mecánicas de ciertos niveles, ¿no? Es lo típico de los juegos de Nintendo en general, que cada mecánica de juego vale para varias cosas, no vale para una sola, ¿no? Esto, estamos acostumbrados a esto desde el Zelda, o sea, siempre es así, ¿no? Nintendo siempre le saca el máximo partido a los objetos que tenemos. Entonces, bueno, a medida que avanza la historia, obtenemos habilidades nuevas que nos da el profesor Fessor. Una de ellas es el visor virtual, que está muy guay, porque el visor virtual es una Virtual Boy, ¿no? Que la lleva a Luigi, y es con la que contactas con el profesor. Y mola porque cuando te llama el profesor para decirte cualquier movida, para hablarte por radio, pues Luigi se la pone, y lo que ve Luigi, lo que ves tú, es al profesor Fessor con gráficos de Virtual Boy, en color rojo y tal, está muy chulo. Es un buen detalle. Además, creo que cuando te la da el profesor Fessor hace algún comentario al respecto, ¿no? Que puede valer como paralelismo con lo que le pasó a Virtual Boy. Y bueno, una de las primeras habilidades que nos da es el chupón. El chupón es un desatascador atado a una cuerda, ¿vale? Que tú lo disparas contra ciertas superficies y si luego después de dispararlo aspiras, puedes tirar de esa superficie. Por ejemplo, disparas contra una puerta y puedes tirar de la puerta para romperla. O disparas contra un fantasma, ciertos fantasmas que los tienes que derrotar con esto, y también puedes tirar de ellos con eso, ¿no? O ciertos bosses, o etcétera. Está muy guay. Y luego, la otra opción, la más novedosa del juego, la que yo creo que es la mecánica principal de este juego, es el Gomiluigi. El Gomiluigi es una especie de Flaver verde que se transforma en un segundo Luigi, ¿no? ¿Y cómo se utiliza? Tú vas caminando tranquilamente y presionas el stick derecho, lo presionas hacia adentro, y entonces aparece Gomiluigi. Y Gomiluigi aparece y mientras el Luigi normal se queda como durmiendo, en letargo. Se queda ahí parado. Es peligroso a veces porque si hay fantasmas y dejas a Luigi ahí parado, le pueden atacar, ¿no? Y te hacen daño. Entonces el Gomiluigi, esta especie de clon de Luigi, pues se puede meter en los sitios donde Luigi no puede. Por ejemplo, cuando hay unos barrotes, cuando hay una rejilla de algo, cuando hay un desagüe, se puede meter ahí Gomiluigi. Pero Gomiluigi es débil al agua, entonces en sitios donde esté mojado no puede pasar. Es un poco jugar a eso, ¿no? ¿Cuál es la nota positiva de Gomiluigi? Además de todas las mecánicas de juego que te aporta, que son muchas, en los diferentes niveles, que se puede usar en cooperativo. En cualquier momento, jugando la partida en single player, tú puedes pasarle el otro mando a un colega y puedes estar manejando a Gomiluigi a la vez que tú juegas con Luigi normal. Entonces es muy guay porque muchas partes del juego están pensadas para que necesites a los dos Luigis a la vez. Por ejemplo, esta puerta que tienes que aspirar de dos sitios a la vez y uno tiene que aspirar luego mi Luigi y el otro lo tiene que aspirar Luigi. Pues ahí lo que te haces normalmente si juegas en single player es dejas a Luigi aspirando, cambias a Gomi Luigi y te pones a aspirar y entonces ya pasa. Pero si juegas con un colega, pues lo haces más llevadero. Y hay ciertos bosses que es indispensable usar a Gomi Luigi. Entonces, cuando juegas en single es difícil a veces conseguir que el boss no le pegue al Luigi mientras está en letargo y mientras estás usando a Gomi Luigi, ¿no? Entonces, tiene su complicación, pero también he de decir que es una mecánica muy divertida y muy entretenida y que le da mucha salsa a este juego, ¿no? O sea, es la parte principal de este juego. Os vais a encontrar muchas escenas del videojuego donde tenéis que, por narices, utilizar a Gomi Luigi. O escenas en las que te atascas y entonces descubres, hostia, claro, es que hay que usar a Gomi Luigi aquí. O escenas en las que hay un tesoro escondido y la única manera de descubrirlo es si se te ha pasado por la cabeza en ese momento usar a Gomi Luigi, ¿no? Entonces, te encuentras ese tipo de cosas. Y bueno, la otra habilidad extra, ¿vale? Es los enchufes de potencia, no sé cómo les llaman en el juego, pero son unos enchufes que aparecen solo en muy pocas partes del juego, en 3 o 4, o sea, realmente casi no los ves, que es la última habilidad que te dan, y si te enchufas la aspiradora a esos enchufes, de repente es como un tornado la aspiradora, es una cosa brutal, y vale para romper toda la sala y descubrir tesoros, o entradas secretas o movidas así. Jorge, pero sí. Si hay pocos enchufes de esos, es que la aspiradora tiene una batería bastante buena. Efectivamente. Bueno, claro, tiene una batería buena, pero imagínate, si tuviera batería ilimitada de ese enchufe, pues te pasabas el juego directamente, ¿no? Porque aspira todo, es una pasada. De verdad que mola mucho. Bueno, pues el caso es que todas estas habilidades, como digo, sirven para no solo para cargarte los malos, sino para avanzar en las mecánicas de diferentes niveles. Y luego tienes que combinarlas entre ellas. Y luego para poder pasar por un sitio tienes que utilizar, yo qué sé, el desatascador con el Gomi Luigi o cosas así, ¿no? Te encuentras todas las maneras posibles de combinar esas habilidades para poder avanzar en el juego, pero también para descubrir tesoros. Y llega un momento en que depende también de tu astucia. Por ejemplo, para descubrir los secretos del juego, que tiene muchísimos secretos, tienes que saber muy bien cuándo utilizar esas habilidades. O por ejemplo, ostras, si le doy un flashazo aquí, igual pasa algo, o igual no, ¿no? Tienes que andar probando todas las habilidades en todos sitios para ver si funcionan, porque muchas veces funcionan, ¿no? Y luego otro detalle más, otra habilidad más. El tema de la linterna, que os comentaba que tienes que darle un flashazo de linterna a los enemigos para poder capturarlos. Luego tenemos una linterna secundaria, que es una linterna que en lugar de dar un flashazo, es para apuntar a un sitio, es una linterna para ver fantasmas, ¿no? Entonces, tú mantienes presionado el botón y apuntas a un sitio y de repente puedes descubrir secretos fantasmales. Por ejemplo, un objeto, un cofre. Tú no ves nada, pero de repente apuntas con esa linterna y lo dejas presionado y entonces aparece un cofre. Y puedes utilizar ese cofre, ¿no? Ese tipo de cosas. El juego tiene mogollón de secretos. Y algunos secretos incluso son humorísticos, ¿no? Por ejemplo, imagínate. Esto no pasa en el juego, pero para que os hagáis una idea del tipo de secretos que hay. Imagínate que te encuentras un maniquí que le falta la cabeza. Pues a lo mejor le apuntas a ese maniquí con la linterna especial y de repente aparece la cabeza y de la cabeza suelta un montón de dinero, ¿no? Pasan cosas así en el juego, es decir, ese tipo de situaciones en las que tienes que fijarte mucho en el entorno para descubrir esos secretos. Y todos los mapas están plagados de secretos. Es de lo que más me gustó del juego, que no puedes bajar la guardia, siempre tienes que estar buscando cosas. Y lo hace muy divertido. Más cosillas. Bueno, ya hemos visto cómo se maneja el juego, ya veis que hasta cierto punto es sencillo, pero tiene cierta complejidad las mecánicas. Y ya os digo, os vais haciendo con él. Al principio, la primera hora es un poco confuso, pero luego en cuanto le pillas el truco, es muy placentero de jugar, muy divertido, se hace mucho a tu mano y se juega muy bien, ¿no? Luego tenemos, vamos a hablar de los fantasmas, ¿no? En este juego hay muchos tipos de fantasmas, no los voy a enumerar todos porque sería un poco rollo, ¿no? Pero aquí es donde se ve cómo usas esas habilidades. Pues están los fantasmas normales, que simplemente los aspiras. Luego hay unos fantasmas dorados que son como los normales, pero que te sueltan mucha pasta cuando los encuentras y están escondidos por el nivel, y entonces los encuentras y te llevas bastante dinerito bueno. Y luego hay fantasmas grandes que no les puedes atacar por delante, tienes que ir flashearlos y luego ir por detrás. O por ejemplo hay otros fantasmas que llevan gafas de sol y entonces ya no les puedes flashear y tienes que darles un estallido de este que decía, presionando los gatillos para que se les caigan las gafas de sol al suelo y luego flashearles. O otros que se cubren con una sartén, cosas así, ¿no? Hay un montón de fantasmas diferentes, cada uno con habilidades diferentes, y luego hay variantes de los propios fantasmas, ¿no? Este fantasma ahora tiene gafas de sol, este ahora tiene una armadura, cosas así, ¿no? Entonces hay mucha variedad de enemigos, aunque luego básicamente los enemigos igual hay 8 diferentes, pero que les meten estas variaciones, ¿no? Y luego, además, están los bosses. Cada boss de cada nivel es completamente diferente. Y cada boss de cada nivel tiene una mecánica completamente diferente. Habitualmente las mecánicas de los bosses tienen que ver con lo que has hecho durante el nivel, ¿no? Pero bueno, lo más difícil de luchar contra los bosses es primero descubrir cómo los matas. Porque hay veces que a mí me ha costado bastante. En plan, ostras, ¿y ahora qué hago con este? No sé cómo tengo que matarlo, ¿no? Y dar vueltas y tal, y luego eso. Pero, por ejemplo, hay bosses de todo tipo. De cada estancia, pues, por ejemplo, hay una que es un cocinero. Un cocinero loco. Hay otro que es... Este me gustó mucho, un director de cine frustrado. Y mola bastante porque, digamos que le ayudas a hacer una peli y te mete en la peli. Y el boss de la peli es el boss que tienes que derrotar. Y entonces la peli es un homenaje a las pelis de Godzilla. Tiene ese tipo de cosas el juego, ¿no? Hay otro que es un jardinero loco. Hay otro, bueno... Y luego hay un montón de mecánicas secundarias. Por ejemplo, en el mundo de la jardinería te encuentras una motosierra que si la aspiras, funciona. La tienes que mantener aspirada. Y entonces puedes romper ramas de árboles. O sea que cada nivel tiene sus propias mecánicas y sus propios bosses. Y eso hace que la experiencia sea muy diferente entre un piso y otro, ¿no? Luego están los coleccionables. Como comentaba al principio, hay varios tipos de coleccionables. El primero es el dinero, que el dinero lo podemos, además de coleccionarlo, lo podemos gastar en comprar ciertos objetos. Luego están las joyas, que hay, creo recordar que hay 6 por nivel, 6 o 7, ahora no recuerdo bien. Y luego están los bus. Las joyas están muy escondidas, yo no las he conseguido todas, pero me faltaron pocas y ya sabía dónde estaban, pero al final no las pillé. Porque una cosa que tiene el juego es que cuando te lo acabas, no te deja volver. O sea que si vais a ir a la fase final, tened en cuenta que no vais a poder luego rejugar. Si queréis ser completistas, tenéis que completar todo antes de la fase final, ¿vale? Porque yo me dejé un par de cosas sin completar pensando que podría volver luego y al final no pude, ¿no? Entonces están las joyas y luego están los bus. Cada vez que te terminas un nivel y vas al siguiente, después de ir al siguiente, ojo, siempre después de ir al siguiente porque si no, no funciona, en el nivel que te acabas de pasar hay un bu escondido. Los bus son estos fantasmas típicos de la saga Mario, ¿no? Y estos bus escondidos, la única manera de descubrir dónde están es mediante la vibración del mando. Te empieza a vibrar el mando y tú tienes que recorrer todo el nivel que te has pasado y ver dónde está escondido. Y si fallas, si está en una sala donde tú estás y de repente tú abres un cofre que no es el cofre donde está el bu, por ejemplo, el bu se esconde en otro sitio del nivel y tienes que andar buscándolo y buscándolo, ¿no? Entonces, con respecto a esto, una vez lo pillas, pues es una mini pelea contra ese bu concreto, que se matan de una manera concreta, que es con la linterna especial. Si reúnes todos los bus, pues te dan el logro de haberte sacado todos los bus del juego, ¿no? Yo este logro sí que lo hice, por ejemplo, y es bastante divertido, porque cuando vas a por el bu, el nivel que te acabas de pasar cambia levemente. Hay algunos cambios, y hay patrullas de fantasmas y cosas así, ¿no? Entonces mola bastante. Y luego hay un coleccionable más, que este coleccionable solo es del modo multijugador, que se llaman los fantasmas raros, que se consigue en la Torre de los Desafíos, de la que hablaremos brevemente después. Entonces, bueno, le dan gracia al juego, porque ya os digo, solo podéis encontraros fantasmas, o sea, quiero decir, dinero, joyas y bus. Es lo único que coleccionas en el juego y eso hace que no tengas que agobiarte tanto con los ítems y tal, ¿no? O sea, se hace más llevadera la búsqueda. Y luego está la tienda. ¿El dinero para qué vale? Pues el profesor Fessor tiene una tienda donde le compras objetos, pero solo hay tres objetos que comprar realmente. Uno son los huesos dorados. Los huesos dorados son continúes. Digamos que el juego tiene vidas ilimitadas. Pero, por ejemplo, si te mata un boss, pues tienes que volver al boss otra vez, hacértelo desde el principio. En cambio, si tienes un hueso dorado, cuando mueres se autoactiva el hueso dorado y revives en el momento en el que te ha matado el boss. Entonces son muy útiles para que no te quedes tirado, porque además es el único objeto que te da vida, además de los corazones que te encuentras tirados por el suelo, ¿no? Es el único objeto que te ayuda a revivir, por así decirlo. Y mola bastante porque es que Luigi tiene esos huesos en el bolsillo y el perro fantasma, el ectochucho, va, pilla un hueso y despierta a Luigi. Y entonces Luigi puede continuar luchando, ¿no? Al principio solo puedes tener un hueso de esos, pero más adelante te dejan tener hasta 3 o 4. O sea, luego puedes tener bastantes. Entonces luego se hace bastante más sencillo el ganarle a los bosses, ¿no? Pero bueno, los bosses también se van haciendo más difícil. Y es la única cosa, los huesos dorados, lo único que realmente usas. Porque luego están los buscabús y los buscajoyas. Si gastas dinero en la tienda, te dan pistas de dónde están los bus y las joyas. Te las marcan en el mapa, ¿no? Por si no las encuentras. Pero tienes que gastar dinero. Yo, por ejemplo, esto no lo usaba nunca porque más o menos sí que las iba encontrando. Entonces no... Si tú eres muy exhaustivo, yo era bastante, bastante exhaustivo explorando los niveles, lo acabas encontrando casi todo. Y si te faltan 2 o 3 joyas, pues ahí sí que ya vas y pillas el busca joyas. Entonces es para lo único que vale el dinero y realmente, ya os digo, no tenemos un inventario per se. O sea, porque los huesos dorados se autoactivan, no tienes que hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para acabar ya con este tema jugable, solamente reiterar, diseño de niveles está todo creado para que te encante aspirar salas, cargarte salas enteras, porque tú ves una sala muy bien colocadita y le vas con el aspirador y te lo cargas todo. Y empiezas a sacar dinero por todos lados. Y da mogollón de jugo eso. Y da mucho jugo. Y yo creo que de lo que más mola de este juego es precisamente eso. Buscar dinero todo el rato. Por ejemplo, hay un nivel en el que es un desierto, ¿no? Y hay un montón de dunas de arena. Y a mí se me daba por intentar aspirarlo entero, el nivel. Aspirar todas las dunas, porque había tesoros debajo, pero solo en ciertos sitios. Entonces, si eres una persona completista, este juego lo vas a disfrutar porque hay muchos secretos, muchos tesoros y además el juego te premia. Cuando consigues dinero te sacas logros, ¿no? Entonces es, has sacado el logro por conseguir 10.000 de dinero, a ver si consigues más. Y entonces es un poco eso, ¿no? Siempre quieres más. Y luego que hay ciertos niveles que tienen mecánicas especiales, como por ejemplo lo que os dije de la motosierra, las pantallas de televisión que te metes en una pantalla como en Poltergeist y sales por otra pantalla que está en otro lado y es un teleport, cosas así, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me gustó especialmente el nivel del cine o el nivel de los piratas, era muy chulo. Pero es que hay un montón de niveles que mola un montón, temáticos, o sea, es una chulada. Y luego, de duración, este juego a mí me duró unas 25 horas, aproximadamente. Y no es un juego muy difícil, es un juego... Es retante, pero no difícil. Y que me pareció bastante largo, pero que no me aburrió en absoluto. En ningún momento me aburrí. Me gustaron casi todos los niveles. Comenta, Gaspar. Y voy a preguntar, aparte de que el juego saca tu ansia por coleccionar cosas y... Sí. Y todo lo que hay por ahí, no pululando, como vaciar estancias. Es decir, el juego en ningún momento se te hizo repetitivo, ¿no? Es decir, ofrece, por lo que di, yo te escucho, ofrece la suficiente variedad por fases, ¿no? No, en ningún momento se te hace cansino o repetitivo. Exacto. ¿No? Por lo que entendí. Es que, ¿sabes qué pasa? Me sorprende la duración para ser un millonario. Es que dura mucho el juego y la mecánica siempre es la misma, aspirar. Te pasas el día aspirando. Pero no se te hace repetitivo. Porque cada nivel es tan diferente y tiene mecánicas nuevas que quieres ver siempre cómo va a ser el siguiente. Ostras, ahora estoy en Egipto, a ver cómo de qué va el otro. Ostras, un castillo medieval. Ostras, piratas. Entonces llega un punto en que el juego te ofrece tanta variedad que aunque siempre estás haciendo lo mismo, porque estás aspirando, al fin y al cabo, no te cansas. A mí me pasó eso. Obviamente, imagino que no todos los jugadores pensarán igual. Pero a mí, que yo era escéptico al principio, cuando yo empecé el juego, la primera hora pensé, uff, no sé si será para mí este juego. Pero en cuanto encuentres al profesor Fessor, te enseña un par de mecánicas y empiezas a tener libertad para moverte por el hotel, empieza a ser un juego muy guay, muy guay. Y bueno, la verdad es que, ya os digo, a mí no me aburrió en ningún momento. Sí he de decir que hubo un nivel que me pareció muy doloroso, que es el nivel del agua. Hay un nivel que te tienes que meter por unas tuberías y tal, y que tienes que ir en una lancheta, y la lancheta hinchable es muy frágil, y entonces hay unos fantasmas que van disfrazados de tiburones que te la pinchan, y si te la pinchan te mueres. Y ese nivel es jodido, porque es jodido por lo siguiente: si lo juegas en single player, si lo juegas en multi no, pero en single es difícil, porque tú tienes que ir moviendo a Gomiluigi por diferentes plataformas, para meterse en diferentes sitios, para abrirte las puertas, para poder ir con la lanchita. Y la lanchita es muy ortopédica de manejar. Entonces tú tienes que dejar a Luigi durmiendo en la lanchita mientras mueves a Gomiluigi, pero a la vez tienes depredadores que te van para pincharte la lancha. Y fue muy frustrante, palmé muchísimo, oye. Pero si lo hubiera jugado en cooperativo, seguramente lo hubiera pasado fácil, ¿no? Lo difícil es cuando tienes que dejar durmiendo a un Luigi para que el otro funcione, ¿no? Esa es la parte complicada del juego. Pero por lo demás, os diría que disfruté de cada nivel. Fue muy disfrutable. Y de hecho, en el nivel de la lanchita, a ver, la parte de la lanchita es muy breve. Son 3 o 4 salas lo de la lanchita, ¿no? El nivel tiene más cosas que la lanchita. Pero por lo demás es que fue una maravilla de juego. O sea, me sorprendía cada nivel con... Sobre todo la idea de pensar, buah, ¿y qué me va a tocar en el siguiente? A ver qué nos enseña ahora, ¿no? ¿Qué tipo de mundo enseña? Y bueno, esto es un poco el juego. Creo que no me dejo nada de lo básico. Sí que voy a hablar muy brevemente del multijugador, porque, para ser honestos, no le di mucha caña al multijugador. Me informé un poco para el análisis y ya, porque realmente no me interesaba el multijugador de este juego, pero tiene cosas interesantes. Además del cooperativo que os comentaba antes, que simplemente es conectando el mando del compañero y puede manejar a Gomiluigi, tenemos dos modos multijugador, que son la torre de desafíos y Luigi contra Luigi. La torre de desafíos es un cooperativo de hasta 8 jugadores, en el que puedes elegir un número de pisos concreto, entre 5, 10 o aleatorio, y cada piso tienes que cumplir una serie de objetivos. Y los pisos son diferentes a los del hotel principal, es decir, no son los del modo historia, son unos pisos creados nuevos para esta torre de los desafíos, ¿no? Y bueno, el caso es que puedes jugar con hasta 8 jugadores y tenéis que ir, pues eso, cumpliendo objetivos. Captura X fantasmas, rescata a todos los Toads, etc. Y cuando llegas al final de todo, pues te enfrentas al Rainbow. No, es un poco eso. Y luego está el Luigi contra Luigi, que es un multijugador con pruebas pequeñas de hasta 8 jugadores en competitivo. O sea, es PvP. Y tenemos 3 minijuegos, que son Atrapa Fantasmas, que es saber quién consigue más fantasmas. Luego está Dispara Cañones y Pesca Monedas. O sea, son minijuegos. Y ya os digo, no les he dado mucha caña, pero parecen divertidos. Y sobre todo la Torre de los Desafíos sí que es un multijugador un poco más currado, ¿no? Que es cooperativo y tal, y está guay. Y en la Torre de los Desafíos es donde puedes conseguir el tercer coleccionable del juego, que son los fantasmas raros. Entonces, de alguna manera, si quieres ser completista, pues te puedes hacer la Torre de los Desafíos. Y este es el multijugador de este juego. Lo que yo más valoro, el cooperativo con Gomiluigi. Eso sí que mola mucho, porque puedes jugarte la campaña con un amigo. Y eso está muy guay. Así que nada, vamos con el tema de apartado técnico, vamos a hablar de los gráficos, y he de decir que la dirección de arte de este juego es probablemente de lo mejor que ha hecho Nintendo en Nintendo Switch hasta ahora. O sea, está todo tan detallado, tan bien hecho, tan bien modelado, las animaciones de Luigi, de los personajes. Mola mucho, por ejemplo, que tú ves a Luigi, cómo está animado, y puedes saber si estás en una zona segura o no. Cuando tú terminas un nivel y el nivel pasa a ser segura, Luigi va sonriendo por el nivel. Incluso tienes un botón que es para llamar a Mario, ¿no? Y se pone a gritar, Mario, Mario. Cuando te has sacado del nivel, Luigi lo hace pues con alegría. Pero cuando entras en un nivel nuevo, Luigi lo hace temblando y se pone a tartamudear. ¡Mario, Mario! ¿No? Está muy guay. Y ves la cara de Luigi acojonado, o de repente hay muchos sustos en el juego, ¿no? Porque, a ver, no son sustos que den miedo, pero son sustos que hacen gracia. Y ves la reacción de Luigi cuando se asusta y se queda como tiritando. Es la leche. Está muy bien animado. Luigi está muy bien hecho y los fantasmas están muy bien hechos. Muy divertidos. En general, dirección de arte de 10, sobresaliente. El rendimiento del juego. Aquí no va tan bien el juego. Es decir, el rendimiento es estable completamente. O sea, es calidad Nintendo. Pero va a 60 FPS. O 60 un poco más, quizá 40 y algo. Pero no llega a 60. 60 de... Perdón, 30 FPS. Ah. 30 FPS. No llega a 60. Y como digo, entre 30 y 40 y algo debe andar. Pero no llega a 60. Y yo lo jugué sobre todo en portátil. Creo que va un poco mejor en pantalla. Un poco mejor de FPS. Pero aún así, no es una tasa de 60 puros, ¿no? Por ejemplo, el Mario Galaxy. Perdón, Mario Galaxy. El Mario Odyssey sí que va a 60, ¿no? Pero bueno, aún así, el juego es completamente fluido. Va perfecto. La calidad del manejo, la estabilidad de los FPS, la calidad de la iluminación, la calidad de la fluidez en la que presenta todo, va perfecta. No vais a encontraros, o por lo menos yo no me he encontrado ningún problema en ese sentido. Gaspar. Eso quería comentarte, que he leído y he visto algún vídeo y tal. Sí. He leído Frondy o alguno más así dijo, comentó que quizá era técnicamente uno de los mejores juegos de Switch, sino el mejor en temas de iluminación y sí. Y el estilo, que era muy bruto el juego en ese aspecto. A nivel de gráficos me llamó mucho la atención cuando vi vídeos. Es que a nivel de gráficos el juego luce genial, La iluminación, la calidad, sobre todo es por la calidad del arte. El arte es muy bueno y es de los mejores juegos de Switch en arte. Pero es que además, como va tan estable, como las animaciones van tan fluidas, como el muñeco se maneja tan bien, este juego, a nivel técnico, yo lo considero actualmente de lo mejor de Switch. Y no hablo de lo mejor porque se vea muy realista o no, sino porque, en general, es un juego que es calidad 100% Nintendo. Es decir, ves que todo está muy al detalle. No solo a nivel de gráficos, de arte, sino que todo se juega muy bien, no hay bajadas de frames. Bueno, reiterar lo mismo. O sea, el juego va como un tiro, va perfecto. Entonces, en ese sentido, muy bien. Y luego el sonido, pues tenemos una BSO maravillosa. De verdad que es muy buena la banda sonora. Canciones pegadizas. Hacía tiempo que no me encontraba una banda sonora, así que en los últimos juegos que jugué, ¿no? Que dijera, ostras, estas canciones son pegadizas, son muy de videojuego, ¿no? Y en este juego sí, muy buena calidad en banda sonora. Temas así con cierto carisma. Y luego, por supuesto, el doblaje del juego es cojonudo. Charles Martinet haciendo de Luigi, que mola un montón. Luego hay cameos de otros personajes, entonces muy bien, las voces muy bien, muy carismáticas también. Le coges mucho cariño a Luigi con este juego, la verdad. Si no conocéis al personaje, pues le vais a coger cariño si lo jugáis. Y bueno, todos los efectos de sonido, de cómo aplastas a los fantasmas, de las monedas, sobre todo el sonido del dinero es maravilloso. Todo eso, y muy característico. Todo eso le da al juego mucha chicha y yo creo que en ese sentido, en lo que es apartado técnico, gráfico, sonido, el juego está muy bien. Luego puede gustarte o no la mecánica, ¿no? Ahí depende de gustos, aunque yo creo que este juego es muy para todos los públicos, está creado para que le guste a todo el mundo, ¿no? Pero puede no gustarte o no gustarte los juegos así que puedan ser un poco más infantiles o tal, pero bueno, en general este juego es muy, muy redondito, ¿no? Y bueno, pues eso, las conclusiones del juego. Simplemente deciros que para mí Luigi's Mansion 3 es uno de los mejores juegos que he jugado en Switch. Y he jugado unos cuantos. Creo que es de lo mejor que tiene el catálogo. Es un juego sobresaliente en todo. Y ya os digo, al principio era escéptico cuando lo empecé a probar. No sabía si me iba a gustar. No diría la primera hora. Antes dije la primera hora. No, la primera media hora. La primera media hora porque se manejaba raro. No sabía si me iba a hacer con él. pero en cuanto conoces al profesor, te dan un par de notas sobre las mecánicas y tal, es que el juego empieza a hacerse muy guay, ¿no? Y le pillas el truco, llega a ser divertido e intuitivo de jugar y engancha mucho. O sea, yo a veces tenía ganas de volver a este juego solo por aspirar un poquito más, ¿no? Por aspirar más monedas. Entonces, de verdad, si tenéis una Nintendo Switch, valorad pillaros este juego, sobre todo si os gustan los juegos de estilo Nintendo, porque de verdad lo vais a pasar muy bien. Y hay quien dice, yo no he probado los anteriores de la saga, pero hay quien dice que este Luigi's Mansion 3 es el mejor de la saga, y por lo menos el más ambicioso, yo creo que es. Entonces echadle un ojo, de verdad, no os vais a arrepentir. O sea, es un juego muy muy bueno, de lo mejor que he jugado este último año. Bueno, pues y ya está. Lo dejamos aquí, análisis de Luigi's Mansion 3, opinión de Complejo Anda, y nos vamos con la parte final del programa de hoy. ¡La mierda! ¡La mierda! Bueno, y vamos con la última parte del programa de hoy. Vuelve la mierda al Complejo Anda, sección en la que hablamos de juegos que a nosotros en particular nos han parecido pues una mierda. Juegos que ya sea, no tienen por qué ser juegos precisamente ultra mediocres, pero que nosotros os hemos jugado y pues no nos han gustado, nos ha parecido una mierda, ¿no? Efectivamente. Entonces en el... A ver, esto va a ser polémico, ¿vale? Porque en la mierda de hoy, hoy os traigo un juego de una saga que no es para nada una mierda, pero este juego en cuestión sí que lo es, y estoy hablando de Streets of Rage 3, pero exclusivamente la versión PAL. Luego me explicaré por qué esta versión es una mierda. Durante muchos años, muchos amigos pues me previnieron de este juego, ¿no? Yo no sabía por qué, en realidad. Decía, joder, es un Streets of Rage, tiene que ser guay y tal. Pero bueno, haciéndoles caso ciegamente, porque me fiaba de ellos, pues pasé de conseguirlo, no tuve interés en jugarlo. Y sin embargo, recientemente durante los directos de cuarentena con Jorge, pues hicimos una especie de maratón de la saga Streets of Rage con el motivo un poco del 4, y finalmente pudimos terminarnos esta tercera entrega, ¿no? Pero claro, en su versión PAL, no jugamos a la versión japonesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va este juego? Este juego es un juego de final de generación, de 1994. Ya estaba ahí cociéndose, vamos, en la parrilla de salida de PlayStation, y este juego pues llegaba en los últimos momentos de auge de la Sega Mega Drive, y pretendía continuar la historia tras los sucesos ocurridos en Streets of Rage 2, ¿no? Pero ¿por qué la versión PAL de este juego es una auténtica mierda? Pues bueno, básicamente cambian muchísimas cosas con respecto a la versión japonesa. En primer lugar, los skins de los personajes cambian de color. Mientras la versión japonesa traía los skins originales, los colores míticos de cada personaje, pues en esta versión cambiaron todo por algún motivo concreto. No les debía parecer lo suficientemente comercial o no tengo ni idea. Se censuraron mogollón de personajes y nombres. Especialmente, pues por ejemplo, personajes que fueran así un poco ligeros de ropa y tal. Y también Ash, por ejemplo, que es un personaje que no aparece en la versión occidental, que es un varón homosexual estereotípico. Entonces, pues parece ser que a Sega Occidente le parecía a lo mejor demasiado fuerte mostrar a un homosexual en el juego, o tal vez le parecía demasiado ofensivo el estereotipo japonés, ¿no? Habría que verlo. Pero bueno, quizá el caso es que no sale. Sea eso. Pueden ser las dos cosas perfectamente. También se cambiaron detalles con respecto al argumento. Por ejemplo, Jorge, una cosa que seguro que no sabías es que en la versión PAL cuando tú vas a la comisaría, en la versión final, ¿no? Que, o sea, en el momento final del juego, que es vas a rescatar al jefe de policía y tal, pues en la versión japonesa vas a la comisaría, pero en la versión occidental vas a la Casa Blanca. Te dicen que es la Casa Blanca. ¡Ostras! Tiene más sentido, ¿eh? Tiene más sentido que sea la comisaría. Quiero decir que, bueno, escenarios se inspiraron un poco en la Casa Blanca, en la versión japonesa, pero aún así era la comisaría de policía de la ciudad terrible de Streets of Rage. Luego, más cuestiones de cambios tróspidos de la versión PAL. Y esto es, lo que voy a comentar es absolutamente lo peor, lo que arruina totalmente este juego. Porque el juego realmente, vamos a ver, tiene cosas buenas, ¿vale? Este Streets of Rage, de hecho en la versión japonesa los tiene. Tiene cosas buenas como por ejemplo que los niveles son más largos y con mecánicas propias. Es decir, a lo mejor pasa un nivel y pues en este nivel pasa un tren cada cierto tiempo y tienes que apartarte de las vías porque te atropella. O por ejemplo, en otro nivel, pues puede ser... en este otro nivel, pues te va a aparecer de repente una excavadora que te va a perseguir y tienes que averiguar cómo deshacerte de ella, ¿no? Y tal. Esa clase de cosas son buenos sí. Detalles que tiene el juego. Luego otros buenos detalles... Dime, Jorge. Pero Víctor, son buenos detalles, pero cuando te pasas el nivel entero... No, pero a ver, es que no hemos llegado a eso. Aún no hemos llegado a eso. Vale, vale. El juego en su versión japonesa tiene cosas muy buenas. La dificultad y la jugabilidad en la versión japonesa está perfectamente pulida. Además, el combate es mucho más ágil. Incluso tiene dash los personajes. Algunos de ellos, creo que no todos. Skate, por ejemplo, y tal. Y el juego resulta un reto sin llegar a ser frustrante. Y con cierta práctica, como cualquier otro Street Ball Race, pues te lo pasas y te lo pasas bien. Y además tiene niveles extra de dificultad que dices, bueno, cuando me quiero un reto me lo juego más difícil, ¿no? También puedes desbloquear luchadores nuevos, etc. O sea, que el juego realmente sobre el papel, la versión japonesa, es un juego al nivel del resto de Streets of Rage. Vale. ¿Pero qué pasó en la versión PAL con la dificultad? Pues lo que sucedió es que mientras que la versión japonesa, como decía, estaba perfectamente pulida y era divertida de jugar, en la línea de los anteriores, en la versión PAL, incrementaron la dificultad de una forma muy burda, que fue poniendo enemigos a cholón. Es decir, donde a lo mejor te tenían que salir 5 enemigos, pues te salían 35. Y te salían en spawns. Te salían 5, luego te salían otros 5, sin moverte de la pantalla. Luego otros 5, luego otros 5. ¿Y qué pasa? Que la sensación de progresión es una auténtica mierda. ¿Por qué? Porque tú no te has movido de nivel. Estás con mogollón de combates que te van drenando la vida. Y dices, joder, pero en este juego avanzaré algún día. Y claro, al principio dices, joder, qué juego tan desafiante y tal, el primer nivel que te pasa, pero es que es una constante en todo el juego, y es una auténtica mierda, de verdad, es que es una de las cosas más asquerosas que yo he jugado de beat'em up jamás, o sea, nunca se terminan los enemigos, y es difícil además, y la cuestión está en que eso hace... lastra el resto del juego, como los niveles no das avanzado, pues se te hacen... muy aburridos, tremendamente aburridos, porque no hay variedad en las cosas que pasan en el nivel, ¿no? Y todo ese efecto que querían conseguir con el rollo de, ah, pues vamos a meter mecánicas nuevas en los niveles y tal, pues lo arruinan totalmente. Porque una mecánica que tenía que ser excepcional y muy chula, pues se convierte en que no has avanzado de una zona y te tienes que comer cómo pasa de tren 400 veces esquivándolo de forma absurda mientras te salen millones de enemigos. Entonces, claro, la cuestión está en que nunca avanzas, se hace aburrido, siempre estás en la misma pantalla o tardas mucho en avanzar y es una auténtica tortura. Podría decirse que es una sensación... es totalmente repugnante. O sea, juegas este juego, de verdad os lo digo, juegas este juego y es repugnante. O sea, asquea. Y lo peor no es eso, lo peor es la música. O sea, aún encima la música acompaña de esto, porque vamos a ver, esta música... estuvo implicado Yuzo Koshiro, por supuesto, que es el auténtico maestro de Streets of Rage, obras maestras, o sea, de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos las ha hecho este tío. Pero ¿qué pasa? Que en Streets of Rage 3 le dio por experimentar, ¿vale? Y este tema musical es común a todas las versiones. La cuestión es que en este juego, la banda sonora, digamos que la parte de composición musical se la dejó a su colega Motohiro Kawashima, y él se encargó de diseñar un sistema para generar música dinámica. Es decir, música que reaccionara a ciertos momentos a lo que hagas tú en el juego, ¿vale? El problema es que el sistema no termina de funcionar bien y mezclan fragmentos de música que son más o menos bien, decentes y tal, con otros bastante malos. Entonces el resultado final es una mezcolanza de tracks de audio inconexos y muy machacones, como el que estoy escuchando ahora mismo, ¿no? Podría decirse que esta es una música horrible, totalmente impropia de la saga Streets of Rage, que incluso en el 4 pues se nota que lo hicieron muchísimo mejor. Y claro, estar escuchando esta música, que es totalmente machacona, además totalmente inconexa, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo dentro del juego, y aún encima te salen millones de enemigos, no has avanzado de nivel y te quieres pegar un tiro. Eso es lo que tiene el juego. Entonces, esta serie de cuestiones erráticas y también el tema de otras cuestiones que tiene el juego y tal, pues hacen que se lastre muchísimo. Pero claro, es injusto decir que Streets of Rage es una mierda de juego. Por eso es más justo decir que la versión PAL es una auténtica mierda de juego. Sin embargo, la versión japonesa es un juegazo impresionante que tiene enormes momentos. Además, le metieron en este juego pues una narrativa un poco más currada, que conservan ese estilo en el 4. Le metieron, por ejemplo, varios finales en el juego, lo cual le da rejugabilidad, ¿no? Para que quieras ver tú los finales que hay. Y en general, es un juego que el sistema de combate es el más pulido de los tres. En la versión, bueno, podríamos decir en la versión japonesa. Pero es eso, una versión occidental que convierte el oro en mierda. Y esto es Streets of Rage 3. No sé si, aparte de Jorge, alguien lo ha podido probar aquí en el Complejo Aranda. Si alguno de vosotros lo conocéis, Gaspar u Oscar. Hombre, yo lo jugué en su momento. Pues lo siento, Oscar. Pero bueno, a mí tampoco me pareció tan putruñento como... Oscar, de como verdad, dices, pero bueno. Es una auténtica... Mira, cuando vas en serio y este juego dices, me lo voy a pasar, en su versión PAL es una auténtica basura, tío. Es una mierda de juego. Que tiene un envoltorio muy bonito porque los gráficos efectivamente son muy bonitos, que está estupendo y todo eso. Y un sistema de combate que dices, joder, qué bien, qué ágil va este juego. ¿Cómo mejora los otros Streets of Rage? Pero el problema es lo demás, tío. Lo demás es una auténtica mierda. Y hace que el oro... algo que podría ser la perfección absoluta de los beat'em ups, se convierta en una mierda asquerosa. ¿Y Gaspar? Yo la verdad es que no tengo mucho recuerdo. Creo que alguna vez, trasteando con emuladores, ya sabéis que me mola el tema, ¿no? Creo que sí que alguna vez lo probé y creo que lo que más recuerdo es la música tech. Así machacona y tal, pero no tengo mucho. Así como el 1 y el 2, sí, son juegos que acabé y disfruté. El 3 no tengo mucho, me acuerdo. Creo que debí probar la primera fase. Pero Gaspar, tío. Mira, escucha esta música asquerosa, tío. Es que es... de verdad. Es que dices... pero, a ver, ¿y qué te ha pasado, Yuzo Koshiro? Si tú hacías cosas... hacías obras maestras de música. ¿Qué te ha podido pasar, no? Entonces, drojaína. De drojaína. O que a lo mejor dijo, va, paso de componer más música, que estoy quemado. Y que puede ser también, perfectamente, ¿no? Pero bueno, ojo, esa idea que tenía él de la música dinámica es algo que se utiliza en los videojuegos de hoy en día, ¿no? Y que realmente él haciéndolo o intentando hacerlo aquí se adelantaba mucho a su tiempo, ¿no? Pero seguramente eso no era el momento de hacerlo, ¿no? Igual era eso. Se adelantaba un poquillo. No sé si alguien quiere comentar nada más, si no, cerramos por ahí. Pues simplemente, Víctor, que yo sufrí contigo esa versión USA y me parece uno de los mayores despropósitos que he tenido que jugar en un videojuego beat'em up, y sobre todo sabiendo cuando lo jugamos en directo y nos lo comentaban los oyentes, que tenía una versión japonesa buena, ¿no? O sea, muy mal. Muy mal Sega América con este juego. Bueno, pues eso. Repugnante. Probadlo si queréis, pero bueno, que sepáis que es una mierda. Vamos a dejarlo por aquí. Y nos vamos a la parte final del programa. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, yo he aprendido que Luigi Mansion 3 saca el lado usurero de Jorge, que lo quiere aspirar todo. Sí. Y que Trifor Blaze, la versión PAL, es un asesinato. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Ah, perdona, Gaspar, ¿querías decir algo más? No, está. Vale, vale. Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que a Pedrerol seguramente le hubiera gustado, o si lo juega le gustaría, el Luigi's Mansion. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues he aprendido que Luigi's Mansion es un juegazo. Ya lo venía, lo traía aprendido, ese tema, pero me encantó compartirlo con vosotros, mi pasión por ese juego, porque me gustó mucho. Y bueno, que seguimos aquí en la trinchera. Y que además, la semana que viene hacemos 400 programas. 400. 400 veces sentados hablando de videojuegos. Bueno, 400 y pico, si contamos las que hace hoy de edición. O sea que, no sé, me siento mayor y maduro y satisfecho de estos años haciendo el complejo Landa. Sí, Jorge. Bueno, no, perdona. Voy por el foro, por complejolanda.foros.org. Nos comenta PHFCeramid. Yo esta semana he aprendido que lleváis 400 programas y en ninguno he sido capaz de soltar una paridad con gracia. Dice, enhorabuena, enhoradum y a seguir. Hasta Doom, gente, y que paséis un buen Quake de semana. Tenemos a Darko Play que dice, hoy he aprendido que CD Projekt nos puede hacer viajar en el tiempo a 2011 y que son 400 programas demostrando pasión por los videojuegos. Felicidades y gracias por todo. Bueno, que sepáis que los 400 programas son el siguiente. El siguiente es el número 400, pero bueno, muchas gracias. Tenemos también a Brutal Bambi que dice, hoy solo he aprendido que Luigi es majo y que tomaría unas cañas con él. Buen fin de semana y a seguir cuidándose. Y Artoria77 dice, nos comenta, yo he aprendido que el Complejo Landa cumple 400 programas. Enhorabuena, chicos, por otros 400 más. Y estoy actualizando, pero no tenemos nada más. Por Discord, Jorge, ¿qué nos comentan? Pues por Discord tenemos el Complejo Viejuner, el mío. Dice, yo he aprendido que cuando a Víctor no le gusta un juego se convierte en Shadow Víctor y lo despedaza. Exactamente, soy Shadow Víctor. Shadow Víctor, el despedazador de mierda. Poposki versus R dice, eso es un meme de los directos de YouTube, dice, he aprendido que se echa de menos a Bono, aunque lo hagáis igualmente bien. Bueno, Bono volverá en los Vengadores 3. Exacto. Gaspar, jefe oculto en Luigi's Mansion, dice, yo esta semana he aprendido que Luigi's Mansion es el juego perfecto para el Cocademon. La mecánica del juego consiste en ir aspirando todo lo que pillas. Tiene experiencia en eso. Y nos pega ahí un cat girai. El boss final del coronavirus es Ayuso. Dice, yo esta semana he aprendido que tuve una semana de mierda, pero que, como dice Víctor, el Complejo Landa no me falló ni un solo día para sacarme una sonrisa. Y nuevamente, enhorabuena, Jor, por tu grandísimo logro. Y ojo con la desescalada, no nos vayamos a flipar, que nos mandan a la fase 0 otra vez. Bueno, pues muchas gracias por la felicitación. Y oye, hay que animarse, hay que tirar para adelante. Que bueno, pues podemos tener malas semanas, pero seguro que la siguiente, pues si la cogemos con ánimo, claro, podemos, cualquier problema lo podemos arreglar. A tope, tío. Y otro Nick nos dice, hoy he aprendido que en Luigi's Mansion se puede jugar simplemente por aspirar más. Y bueno, creo que ya está aquí porque había alguien escribiendo algo, pero de momento nada. ¿Qué? Bueno, sí, tenemos a Gaspi Tracing, dice, hoy he aprendido que David ha desaparecido. Bueno, no os preocupéis que David volverá en el siguiente programa. Hoy no podía estar, pero volverá, tranquilos. Y bueno, ya para finalizar, pues he aprendido que empieza a haber ahí juegos que no tenía pensado pillarme, pero que hay como señales del cosmos que me están llamando, ¿no? Uno es en parte este Luigi's Mansion, por el buen feedback de Jorge, y otro es el puto Animal Crossing, que no sé, macho, siento una fuerza atractora hacia ahí, intento resistirme, porque digo, Víctor, pero a ver, a ti no te mola Animal Crossing, ¿qué haces? Pero hay una cosa ahí, en fin. Vas a tener que pillarte. Eres un puto casual, Víctor. Te arrimas al juego que más masas tenga jugando en ese momento. Hombre, Oscar, cuanto más masa, mejor se pasa. Bueno, pero es un juego para jugar solo y luego hacer trapicheos con gente. Pero es que en realidad este no, este es todo lo contrario, es tirar con gente a tope y a comerciar con nabos y cosas de esas. Por eso los trapicheos. Los trapicheos, tío. En fin, si fuera con drogas lo petaría igual el juego. En fin, vamos a dejarlo por aquí. La semana que viene, programa 400, y ya sabéis que nos podéis enviar audios, mensajes, lo que queráis, preguntas también a contacto@complejodanda.com. Esperamos con ansia vuestro feedback y os pedimos que participéis en un programa que esperemos que quede para la historia del Complejo de Anda. Así que nos vemos la semana que viene con mucho más y nos toca de siempre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches. Hasta luego, te invitaré a unas cañas.